Good night and welcome to the last level. The best video game program in the world. Oh yeah, baby, oh more. Today it's a big day. Because first, the review to the last Silent Hill series game, a vision to the GDC, and we have a new section, How Little Faith. With me, a good friend, Mr. Fuck A. Good night. Good night, Mr. David Freeman. Good night, good morning, good afternoon for people who listen us on the podcast. Great show today, I'm sure about it. I've been following GDC 09 this year, very interested. A lot of news today, yeah. We have, yeah. And tonight we're going to point some highlights, because there are lot of news and we don't have too much time. But the whole Little Faith new section looks promising. I'm question what do you have prepared for us, David Freeman? It's a surprise. It's a mystery. And regarding Silent Hill Homecoming, well, everyone knows that it's not my favorite genre, so I'm just going to listen. I think so. And Mr. Maneo, good night. Hi, Freeman. More good night to everybody. And welcome one more night at Moncada's Radio from Moncada and Reixac. 104.6 FM or ultimonivel.net. Tonight is a night of shows and fears. The show of GDC, Game Developers Conference, with the news from the Defense Conference and the fear of Silent Hill Homecoming. Enjoy and feel like at home. Enjoy with Last Level. This is a video game program. Desde la pasión y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. We are ready. First, with a Audio Surf Collection 2, we begin the news of the week with a Megaton. Sorry for this Spanish English. Freeman, first, let me explain a little about Game Developers Conference, the history, the show, and then we'll follow with news. Oh, okay. Oh, okay, okay. Start. Because everyone knows about E3, the bigger show of entertainment, of video games. But Game Developers Conference is already an important show. It's now 20 years old. It's really old. It's an annual expo, network events, award shows, and commitment with developers from around the world to talk about developing video games, obviously. Developers. It's set in San Francisco this year, and well, we have some important news. Yeah. First news: Son of the Enders 3 in 360. Kojima announced at the GDC the next MGS. All the people thought in Metal Gear Raiden, but this is a mistake. MGS means Maximum Gear Series. In other words, Son of the Enders 3, another part of the best franchise gear series in the world, with the excellent Xeno Saga. Exclusive for 360. Oh my god. Oh my god. This is the Megaton. What the fuck? Are you kidding me, man? No, I'm not kidding you. Are you serious? Yeah. Oh my god. Talking on my titties like you wanna be calling me all the time, like Blondie. Check out my Chrissy behind, it's fine all the time. Well, boys, this is April Fool's Day. Ja, ja, ja. Bienvenidos, señores. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Último Nivel. Hoy es Santos Inocentes en el mundo anglosajón. Y si queríamos hacer la noticia de Zone of the Enders 3, teníamos que hablar inglés. Si no, no se podía hacer otra cosa. Ya lo avisamos la semana pasada, o sea, la gente ya iba sobre aviso que vamos a hacer algo. Para los que no se han enterado, Zone of the Enders 3 exclusivo es para la zona de los Enders, no sé, de los finaladores. No, hombre, no. 3. De los Terminators. De los exterminados. Hostia, no sabría decirte ahora. Alguien en el foro, por favor. Aquí, después de la lección de inglés, cagándola con, sí, bueno, con Endes. Pero bueno, no somos el mejor ejemplo no, de pero inglés no, hablado. No está mal, no está mal. Nos hemos defendido. La verdad. Nada, la noticia de Zone of the Enders 3 es obviamente broma. Por supuesto. Así. Pero ojo que lo de MGS, MGS, puede ser Maximum GR Series. Sí. Y como sea, lo vais a flipar. Y el personaje que sale que parece Raiden, quizás es Dingo, de Zone of the Enders 2. O sea, chavalines, cuidadín. Hoy precisamente, a raíz del anuncio del vídeo de la Game Developers Conference de, qué bueno. De Hideo Kojima, han colgado, como broma, el Kojima Productions, un vídeo de lo que sería el próximo Metal Gear, que es, en lugar de Raiden, pues tenemos al ninja Campbell. Con el bastón. El coronel Campbell. En vez de la katana, el bastón. Repartiendo de toñas ahí con los zancudos. Los que no son zancudos. Bueno, los, se bueno, llaman zancudos. Sí, es verdad. Gracia. Sí, como habláis. Pero bueno, también ha habido algunas coñas como... esos renders de Play 4 y Xbox 720, que Xbox 720 parece un croissant espacial. Yo no sé cómo se va a poner de pie, pero bueno. Han habido bastantes cosas. También, por ejemplo, la página de Quake Life se ha modificado y decían que iban a cambiar el sistema de leveling, que ahora iba a ser como un MMO, que tendrías monturas, etcétera. También la gente de Blizzard, que es muy prolífera, ha hecho una coña con StarCraft 2, con una nueva unidad, que era como una especie de Transformer ahí mega grande. Además, currado con vídeos en el motor del juego. Otro que era Diablo 3, una nueva clase, que era el como el bibliotecario. Y tenía un huracán que levantaba libros, que era el Kane de las anteriores entregas. Iba ahí con el bastón. ¡Oh, qué grande! Con el bastoncito, ¡oh, qué poco grande! A poco, pum, pum, pum. Luego también Microsoft ha puesto un vídeo de unos japos haciendo una tontería de un juego, no sé qué, chorrada. Y qué más, he visto bastantes cositas. Al principio de la mañana parecía que no había muchas bromas, pero bueno, como ahí van con... Ellos son los retrasados. Retrasados, no. Pues ha sido ahora la noche antes de llegar lo que he podido ver así un poco por encima. Pero bueno, nosotros no celebramos este día, así que vamos con noticias serias. Lo queríamos celebrar haciendo esta coña y sí, ya lo hemos hecho. Sí. Total, no podíamos hacer un Melodic 6. O sea, hay un Melodic, un Composiciones Épicas 6. Como ya hicimos en Navidades. Ya tengo la segunda tracklist, segunda y tercera no tracklist por si queremos hacer otro de esos. El que ¿en se serio? Hizo bonus in sí, house. En Navidad, sí. No fue un programa, eso no fue un programa. Eso Dios. Fue un programa y sí, ya hay unas cuantas ya que tengo seleccionadas por ahí, que ríete tú de la Rebeca y su duro de pelar. Qué grande. Bueno, y empezamos ya así seriamente, con ganas de liarla un poquito, la verdad. Con la Semana Santa, con las vacaciones enfrente, hay ganas de... No pasa nada si nos pasamos de tiempo, no pasa nada porque mañana no hay que entregar nada, ni curro. Hoy tenemos un programa distendido, realmente. Sí, sí, sí. Para que la gente que no se haya quedado con la copla al principio... Ya que más de uno... Serán noticias de la Game Developers Conference, noticias semanales, luego la nueva sección, by David Freeman, que es... Cuánta poca fe. Es una fe de ratas que no va a ser semanal, no os flipéis, no. Básicamente porque no hay para llenar semanalmente, o sea, todos los análisis son perfectos y niquelados. Sí, hay solo gente, nos hay hemos gente equivocado que dice, dos o tres hay veces. Gente que dice, pues a lo mejor vais a hacer de ese, no, yo creo que del otro, no sé cuándo dices. Sí, sí, ya dices. Tan mal, realmente. Pero cabrón, el que más me ha ofendido es Dragon Quest 8 y Army of Two, pero si nos los cargamos merecidamente y aún fuimos benévolos. ¿Qué más? Y Final 12 la gente. Final 12, por supuesto, ese ahí se queda y aún creo que fuimos demasiado benévolos con bueno, el juego de las pelotas. Opiniones para todo, pero hoy pues de manos de David Freeman aprovechará para reanalizar o recomendar un juego que se analizó en su día y que se hizo mal y que bueno pues ha cambiado quizá la perspectiva. Sí, sí. Y luego el análisis de Silent Hill Homecoming. Por supuesto, qué ojito con la sorpresa de Silent Hill. Creo que os esperáis flameo y va a haber, pero también no va a haber. No adelantes, Fred, no adelantes. Es que hay que crear un poco de hype. Bueno, pues ya primera noticia en serio, que creo que esto también es de April Fool's Day, porque comenta más zombies en la pantalla con Dead Rising 2. Pues no, no es un April Fool Day, es una noticia de la GDC, ya la primera de esta noche, en la que en una conferencia los desarrolladores de esta nueva entrega de Dead Rising 2 de la mano de Capcom informaron que Dead Rising 2 será capaz de renderizar hasta 6.000 zombies en pantalla a la vez en esta nueva entrega. Como Wii. Exactamente, igual que Wii. Por pasa 6. Que Wii tienes que conectar 10 de golpe, o sea, 10. Porque como son 60 por juego, pues... Dicen... Conectas 10 en paralelo. ¿10? ¿Paralelo o en serie? No, en paralelo, ¿no? O 20. ¿En serio? No, en serie. Que te den. Dicen que van a conseguir renderizar el mayor número de personajes en pantalla nunca visto en un videojuego. Así que ya veremos. Se había rumoreado que tendría multiplayer el juego, pero no, lo han desmentido. Eso fue una información que se malentendió en la presentación, pero nada más allá de la realidad. De momento lo único que han adelantado en esta GDC es, pues eso, que están trabajando duro para que la sensación de agobio y de ataque zombie masivo sea brutal. A ver si lo consigo. Grande, muy grande. Y siguiente anuncio de Bethesda Softworks. Los grandes están trabajando en más contenido descargable para The Game of the Year de GOTY Fallout 3. Según palabras de Emil Pagliarulo, que es el diseñador principal del juego Fallout 3. Oye, Pagliarulo te ordenaba, que te calles. aseguraba que están trabajando para nuevo contenido de Fallout 3, no, que no se lo han dejado, no lo dejan de banda, sino que van a seguir añadiendo mucho más contenido descargable. Entre ellos el próximo serial Broken Steel, que se espera para este mes de abril, y quizás otro contenido más que están en desarrollo. Vale, luego sacarán otra expansión con todas estas expansiones juntas por 10 euros dentro de 8 meses. Bueno, puede ser, pero sin duda la política de Bethesda está muy clara. El CEO de Bethesda en la GDC concedió una entrevista a la gente de GDTV, de Game Trailers, y comentó que, bueno, les hicieron una pregunta no solo a ellos, sino a varios personajes de la industria sobre qué opinaban del mercado de segunda mano, ¿no? Pues que es algo que está afectando. Y comentaban precisamente que ellos, por su parte, la gente de Bethesda, iba a luchar contra ello, proponiendo contenido continuado para que la gente no quiera deshacerse de ese juego. O sea, que no tenga la tentación de ir a la tienda y decir, mira, lo vendo porque ya me lo he cascado y no tiene multiplayer y ya no hago nada, sino que sigan dándole. ¿Rejugarlo? Bueno, pero si quieras que no. Y encima tienes los mods. Ah, no, que en consola no hay. Cabrón. No, pues quieras que no en... Qué cabrón, pero si te pasas tú todo el día diciendo eso. Lo de los consolas no tienen mods, las consolas, y encima tiene online gratis. Yo nunca lo diría. Ya. Pues nuevo contenido. Será falso. Nuevo contenido que siempre está bien para que la gente que quiera gastarse un poco más y quiera es ampliar la experiencia de juego, pues bueno, ahí está la posibilidad. Claro, y la que quiera ampliar su parte trasera con vaselina, pues también está también ahí. Es libre de por hacerlo. Por supuesto. Al fin y al cabo, de tamaños a tamaños, los colores. Novi Novi Boy llegará también al iPhone. Y se explicará, o sea, el móvil ese que es una carcasa blanca con la de esto de Apple. Y se explica. Es negra. Pues ahí llega mi ignorancia ante este producto. Y se explica por qué no llegó a 360. A ver qué ha pasado con esto. Pues el señor Keita Takahashi, que es el hombre detrás de los Katamari, estoy un poco en inglés, me pone a Phonicall. Está detrás del proyecto este Novi Novi Boy, un proyecto del que es indescriptiblemente, o sea, no sabemos de qué va el juego, una cosa súper rara, que es un juego descargable a través de PlayStation Network. Guay, ¿yo qué te iba a preguntar de qué va el juego? No lo sé, o sea, es más ¡qué raro! Grande, así con un par. Mira que también pim, he visto vídeos del juego y sigo sin saber de qué va. Es como el... Pero no será como el engendro aquel del prepotente de Edge, el que era malísimo, el Space Jira. No, este es que una cosa que se estira y recoges personajes, yo qué sé, es un poco... Sí, bueno. A ver si consigo hacer un video review, porque tengo ganas de hacer alguna para la web. Si lo consigo, prometo hacerla. Pues sí, bien. Así habrá contenido en la web. Sí, fue un poquito más. Pues quien quiera sentir el kunai, que lo haya sentido, Keita Takahashi, pues como decíamos, también creador de Katamari Damacy, ha estado pensando en varias plataformas para poder desarrollar este juego, el Nobi Nobi Boy, y entre ellas pues andaba el PC, pero decían que en PC o en portátiles el jugador inclinaba demasiado la cabeza y no le gustaría mucho para su juego. Manías raras, quizás una mente un poco extraña, pero lo descartó. Luego vio el control, el pad de 360, pero los sticks no están alineados horizontalmente, sino que está uno arriba del otro, y dijo que ese no sería el control adecuado para su juego. Total, que solo quedaba PlayStation 3, en el que hasta ahora, pues, según él, pues funcionaría perfectamente. ¿Y los de Play 3 sí están alineados? Son simétricos, sí, exacto. Están alineados horizontalmente. En el eje, uno al lado del otro. No lo estoy visualizando, Stick, izquierdo y derecho. Sí. Están en el mismo eje horizontal. Uno al lado del otro. Sí. Y el 360, uno está arriba y el otro está abajo. Ah, vale, los sticks. Pero está confundiendo con los gatillos. No, sticks. No sé por qué. Los sticks de todas formas, ampliando la noticia, cabe decir que donde manda Don Dinero no manda aquí diseñador ninguno. Aquí sí, y PlayStation 3, la versión del juego que ya está en el arcade, en Japón creo al menos. En arcade, bueno, PlayStation Network, perdón. Pues no ha vendido muy bien y entonces, bueno, no descartan hacer una versión 360. ¡Primo! Pues nada, siguiente noticia. No, pero además que lo que aún siguen hablando del iPhone, juego este, que no se sabe iPhone, de qué es. Del iPhone que están desarrollando también para iPhone. Uh-huh. Por eso de que podemos tener horizontalmente los sticks, en este caso los pulgares, dentro de la pantalla. Guay, guay. Curioso. ¿Aún vas a seguir hablando de la noti? No, ahora hablo del iPhone. Ah, vale. ¡Joder! ¿Cómo te gusta? Yo lo sé. Pero no deja de ser curioso, y aquí ahora sí que te puedes estirar los pelos. A Curious Thing. Que los desarrolladores de la GDC, los asistentes, la mayoría de ellos, pues rellenaron una encuesta que les hizo la organización sobre, pues, qué expectativas tenían, pues eso, de contenidos descargables, de las nuevas plataformas digitales, de la polémica del fin de las consolas, del gaming on demanding, bueno, etcétera. Y una de las cosas era, ¿qué plataformas crees que tienen más futuro? O, la pregunta era quizá más directa, ¿qué plataformas a ti como desarrollador te interesan más? Virtual Boy. Con un 84% ganó iPhone. Así que, ojo. Yo me quedé muy sorprendido, la verdad. Porque excepto dos o tres juegos que sí que he encontrado que se manejan de puta madre, muchos juegos, al ser táctil, te estás tapando tú mismo la pantalla. Entonces, aún no he encontrado, pues eso, un tipo de juegos genérico para algunos géneros en iPhone. Pero bueno, si a la gente le interesa, una de dos, o es que ven que hay mercado porque la Apple Store realmente está consiguiendo números de ventas brutales, o es barato, o unas dos cosas, o pues esperan que venda mucho más. Ahora Apple está vendiendo iPhones libres, o sea que no sé, pero bueno, ahí está iPhone, plataforma de juegos que está creciendo. Vale, el día que hagamos especial juegos iPhone, venís vosotros dos. Vale. Vale. Pues ojo, tengo aquí, bájame la música, cabroncete. Tengo aquí el... Es buena, ¿eh? Sí, eso sí. Tengo aquí el iPod Touch que me he traído, que es como un iPhone pero sin teléfono. Y luego te enseñaré el Mega Man 2. Tío, el 3, me tienes que enseñar el 3. No, hombre, es el 2 el que han puesto en la Apple Store. Pues es el... Es el tonto. Perdona, Freeman. ¿Qué? Aquí el señor anónimo dice en el foro: me acuerdo que alguien tenía que mirar un análisis mío y yo no lo he hecho. Quien quiera sentir el kunai, que lo sienta. Te lo han devuelto. Vale, teniendo 7 análisis por corregir, pues como que with the calm. With the calm. Chavalotes. Okay. Sí, es que me pueden venir de 10 en 10, que la reparto de la misma manera. Siguiente noticia: Blizzard confirma estar trabajando en un quinto proyecto y yo digo StarCraft Ghost. ¡Nala! ¡Va, que hagan algo decente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Calla, calla! No hables. Joder, ya. Por favor. Tanto Diablo 3. ¿Pero tú has visto Diablo 3? Hazme un favor y ciérrate el micro un rato. ¿Has visto Diablo 3? ¿Qué es tú, Diablo 2? Joder. Ciérrate el micro, anda. Eso, ahógate un rato. Venga, mañana voy a tener una gripe del copón. Pero no, no, o sea, tiene el mismo inventario. ¿Qué dices? ¿Mismo inventario? Pues es muy parecido. Ha cambiado. Ah, sí, es verdad, ahora es marrón en vez de. No, hombre, no. Con bordes grises. El sistema de inventario, en lugar de ser ahora por retículas, ahora es por ítems. ¿Y a mí qué quieres que te diga? Que lo hayan puesto sistema, o sea, apartado gráfico, rollo World of Warcraft, que no, parece tiene dibujado. World of Warcraft. Si parece un cuento de Alicia. No, de Alicia culto. Ya le gustaría. Parece un cuento de Blancanieves. Anda. Hay todo con colorines y pintado. ¿Qué dices, y. Tío? Calla. Déjame que diga la noticia. Qué decepción de Diablo 3. Ala, ala, ala, 2, ala. La historia, ya verás, no estará al nivel del 1. Y total, jugarán al multijugador los coreanos y te meterán palizas, no harán nada. Me estás provocando, te estás pasando la raya. StarCraft Ghost, tío, pim pam. Que hagan así rollo Gears of War con bidones explosivos y zombies. No, como Resident Evil. No, gracias. Bueno, pues Blizzard, que ha estado muy activa en esta GDC, ha confirmado que están trabajando en un quinto proyecto. ¿Y cuáles son los otros cuatro? Pues hagamos un poco de repaso. StarCraft 2. Diablo 3. Diablo 3. World of Warcraft 2. No. Bueno, pero StarCraft 2 cuenta StarCraft 2 bichos, StarCraft 2 humanos, StarCraft 2... No, pero bueno, es un proyecto. StarCraft 2 Wings of Liberty, que es el primero. Diablo 3. Sí. La próxima expansión de World of Warcraft. ¿Van a sacar otra? Claro. No va a acabar nunca, salió, ¿verdad? Salió Wrath of the Lich King, pues otra expansión. No va a acabar nunca, ¿verdad? Luego, otro MMO Next Gen. No sudes de mí. Que será el... ¿Otro el... para consolas, para 720? No, será el sucesor de WoW, el próximo MMO. El que está trabajando con el mismo motor gráfico de WoW. De WoW. Con el CryEngine 3. No, es el nuevo proyecto el que tienen con el mismo engine. ¿Sí? Pero es un engine de test. No es... Y luego este... nuevo proyecto que supone que es una nueva IP, una nueva franquicia, algo nuevo realmente. Así que, sea lo que sea, es de Blizzard, será grande, será estupendo. ¿Se ha mojado los labios con la sí, lengua? Sí, es verdad, como si fuera a pasar página, en plan bibliotecario. Claro, tío. ¿Qué haces, tío? Estás en la radio. Venga, hombre. Y la otra noti, tío, ¿por qué me pones notis seguidas así? Modern Warfare... podría convertirse en una nueva IP independiente de la saga Call of Duty. ¿Pero qué me estás contando? Que además no es podría, es ya sea, ya, ya es un hecho. Ya la han anunciado Activision. Que, bueno, en Infinity War está, como sabemos, está preparando el nuevo Modern Warfare 2, el Call of Duty 4-2. O sea, Call of Duty 4X2. Exacto. Call of Duty 6. Con invocación y Yuna de por medio. Pero que en esta entrega, por lo visto, no está provisto de lo que sería la coletilla Call of Duty. Lo cual se queda como diciendo, hostia, Modern Warfare a sacar una nueva IP, pues parece ser que sí, unas nuevas licencias se llamarán. Sí, pero pondrán la continuación de Call of Duty 4 debajo de los creadores de Call of Duty 4. De uno de los creadores de Call of Duty 4. De uno de los testers de Novi Boy. No, a ver, con lo que vendió Call of Duty 4, hostia, la gente verdad, ya reconoce el Modern Warfare porque es diferente al Call of Duty 5, al Call of Duty 3, al Call of Duty 2, Call of Duty... O sea, ya lo de las sabe... siglas es flipante, la peña dice, sí, el Call of Duty, wow, sí. ya la gente sabe que esta nueva entrega ahora sigue siendo en la época moderna, que es lo que la gente quería, es lo que triunfó en el Call of Duty 4, entonces en la GDC enseñaron un pequeño teaser, que no se veía nada, pero era brutal, no se veía nada, pero era brutal. Era solo sonidos y un... ¿Cómo es como el hype? Un... ¿Cómo se llama esto? Un estereograma auditivo, ¿no? ¿Se llama? Yo qué sé. Bueno, de esto del audio. Oscilaciones. Yo qué sé. Bueno, oscilaciones de audio, sí. Yo qué sé. Se veía eso y audio de un ascensor, de un aeropuerto, de disparos y tal. Y bueno, saldrá este año, o sea que ya podrán empezar a enseñar algo. Y pues eso, no necesitan ya la coletilla Call of Duty. Con Modern Warfare 2 la gente lo... Aquí en España quizá no, porque somos bastante lelos. Me acuerdo Sam, que posteó en el foro, creo que fue en el foro, me lo dijo a mí, no, creo que fue en el foro. Anecdotillas de GameStop, que puso que la gente a veces cuando iba a pedir el Call of Duty le pedía el Carlos Duty. Entonces, con el Modern Warfare no sé qué le pedirán, el Warfare fun. El de tiros. Yo, bueno. Como total, no he leído nada aún que supere a... Hola, es que quería un portátil con Intel Centollo. Tu Centrino, que no. Vale, pues una de Boquerones. No, o sea, de verdad, y toda la tienda despollándose. Pues, en fin. Intel Cenutrio. Bueno, lo bueno de... Sí, Intel Cenutrio. Cenutrio, es lo que era el tío ese. Bueno, como pues... no habrá cuarta temporada, no habrá análisis de Modern Warfare 2. Mira qué bien. ¿Cómo que no? Pues pim pam. Bueno, tú no vengas a hacer análisis. No, si vengo me lo paso. Pim pam, no, en serio, sí, lo tengo que criticar. O sea, ya me quedé con ganas de rajar de Call of Duty 4, porque no lo jugué y rajo por divertirme. Vale. Y este, sí, que luego quizá me gusta, lo reconozco todo y ya ves, dices, te has pasado un año dando el coñazo cuando realmente sí te gusta, pero no es lo que hay. Ubisoft cree que la mecánica de juego de Prince of Persia fue un error. Tócate los huevos. Se palabra según Ben Mates, que es el máximo responsable de la entrega de Prince of Persia. Y lo que comenta es que, según su opinión, cree que cometió el error de proyectar sus propias actitudes. Y citan, o sea, y comenta, y citamos textualmente: me pareció que, como una base de consumidores, la industria de los juegos había evolucionado hasta el punto en el que se estaban castigando demasiado sus errores. La idea de la mecánica de Lika era que, si eras un buen jugador, un simple fracaso en el que tuviese que intervenir ella sería algo devastador, porque supondría la pérdida de la partida perfecta. Según el de Ubisoft, pues considera que no alcanzaron ese equilibrio para contentar a todo el mundo, en el sentido de que los jugadores más expertos pudieran encontrar retos que mantuvieran su interés. Y era lo que mucha gente se quejó. Y dices, anda, que te hacemos un análisis, te defendemos el juego como concepto de disfrutar del paisaje, vivir, no preocuparte por la dificultad, simplemente ir saltando y ya está, como si estuvieras corriendo con Shadow of the Colossus con el caballo, y ahora vais suelta esto. Pero sí, es la mayor gente que lo ha criticado ha sido simplemente porque le decían que era muy fácil. Yo sigo defendiendo que no es que sea fácil, sino era una idea, un concepto que lo hacía mucho más accesible, mucho más rápido y nada más, pero bueno, cada uno con su opinión. Yo no entiendo las críticas cuando mucha gente en su día, cuando los shooters empezaron a cambiar debido a la llegada de Halo con el escudo regenerativo y los shooters se pusieron a la moda y ahora no hay shooter casi que no se regenere, entonces a eso le ha dado cierta accesibilidad y cierta facilidad a los shooters, y lo que se ha hecho en Prince of Persia es llevar eso, trasladar eso a las plataformas. No entiendo por qué en un género la gente sí que lo acepta como ya algo normal y en otro se critica tanto. Yo creo que para mí Ben Mates, el productor, ha cedido un poco a las críticas, ha dicho, bueno, para que me dejen de atosigar digo esto, pero yo creo que lo había hecho bien. El problema que tuvo realmente Prince of Persia, lo comentaban en el foro y ahí sí que es verdad, es la repetición, que es otro problema que tuvo Assassin's Creed. O sea, el planteamiento de Assassin's Creed era brutal, a mí me divirtió, y el planteamiento de Prince of Persia, es brutal, a mí me divirtió mucho, pero sí que es verdad que como te lo tomes muy seguido, intentes hacer partidas, decir, venga, me lo quiero acabar, te raya enseguida. Habrá gente que le pueda rayar. A mí, claro, personalmente no me rayó en absoluto. Disfrutaba mucho con el paisaje y hasta lo que comentamos en el análisis. Pero es obvio que no todo el mundo es igual y, claro, a no todo el mundo le afecta de la misma manera. Por lo tanto, es lo que tú bien comentas, una manera de quizá ceder ante un poco las críticas. Eso, va, chatos, callaros ya y ya está. Fumito Ueda anuncia Shadow of the Colossus. No. Comenta ligeros detalles sobre su próximo proyecto. Y es que en la GDC comentó en una mesa redonda con otras personalidades que tela, la mesita, Goichi Suda de No More Heroes y Emil Pagliarulo de Fallout 3, pues estuvieron comentando un poquito sus visiones de los videojuegos, desde Goichi Suda comentando que a él gran parte de las ideas le salen cuando va a cagar, o sea, él va al lavabo y caga una idea, y entonces luego la representa. De ahí que el sistema de guardado de No More Heroes sea eso, vas al lavabo y cagas la partida. Pues, cagando. Pues, cagando pues vas guardando, vas dejándola. ¡Olé! Esa me ha gustado. Pues comentó que el estudio del Tímico, pues su nuevo proyecto seguirá los pasos de Ico. Y ya está. No ha comentado nada más. Ico. Dices, ¿puede ser los pasos de Ico o de Shadow de Colossus? No, se ha dicho Ico y Sico. Pues Ico, los pasos de yo, o sea, Fumito, tengo una persona altamente respetable y en todos los sentidos, pero es que ya me está cansando, llevamos 3 años, que Creo que la frase más larga que ha saldrá en 2011 en un pack con Gran Turismo 5. Pero es que no se presenten las cosas. ¿Qué hacen en la conferencia? Porque eran sus amigos el Goichi... No, porque él también es desarrollador, y él tío. No ha presentado nada. Él realmente no está creando hype. El hype se crea a su alrededor. Claro, vale, lo crean los demás. Él puede comentar lo que le dé la gana. Pero luego ahora dice, se tiene que callar. No, pero luego dice, en el E3 presentaré algo. El año pasado pasó igual. En E3 voy a decir algo. No, él no dijo nada. Él no dijo nada. Lo dijo Joystick o Kotaku, que siempre se inventan las noticias. El año pasado en E3 se pronunciaba. ¿Qué? ¿Por qué me miras con esa cara? Nada. Pero al menos no he dicho el símil español. No, yo no digo nada. Y esto, pues eso, que... Te puede el hype, Maneo. Sí, o sea... Cuando se trata de Ico Shadows of the Colossus, te puede el hype. Te puede el hype, pues es como... Dilo en antena. Oh, Duke Nukem Forever va a salir este año, ¿por qué? ¿Va a salir este año? Sí. Pero no con el que Y Diablo 3 no. Ya te lo dices, Forever. Claro, están consiguiendo el juego más largo de la historia. ¿O no? Es que con la coña de programmer, tío, es muy difícil superarla. El pack de... ¿Te acuerdas, no? No. Que vendrán 10 CDs. Ah, vale. 9 del making of y uno del juego. Ahí está. Vale. Pues eso. Pues eso. ¿Qué eso? Y otro de los bombazos de la GDC ha sido ni más ni menos que... un Zelda on Rails. Se ha anunciado el desarrollo de Legend of Zelda Spirit Tracks y sustituimos a Mascarón Rojo por Trenecito Azul. Irá de eso, en vez de surcar los mares con nuestro barquito, pues surcaremos las grandes montañas y estepas con un tren. Bueno, esperemos que al menos quiten el templo del agua del Phantom Hourglass. Phantom Hourglass. Que era lo más coñazo del juego, y se prevé que va a mantener el gran uso del stick que utilizaba Phantom Hourglass, que era una maravilla. O sea, es uno de los mejores juegos que utiliza el stick de Nintendo DS. ¿Qué templo del agua? El templo del agua del Phantom Hourglass, que era un coñazo, que tienes que volver a él cada vez. Era el del tiempo. No, era el templo del agua, ¿no? O el del tiempo. Hostia, ahora me estoy liando. Creo que era el tiempo. Pero bueno, el único templo que se han comentado en el foro, anda. Cuatro veces por partida. Pues eso, un Zelda on Rails, porque va en tren. Éxito en Japón, porque allí los trenes los encantan. Sí, es verdad, hay simuladores de trenes y todo el rollo. Super... No, no sé. Aquí vuelve petardeo. ¡Qué fuerte! Se me ha olvidado comentar en la noti de Blizzard. Comento, ahora que escucho Beyoncé y me viene el petardeo a la mente... ¿Qué hace Beyoncé aquí de fondo? Es una sesión de Too Many DJs que utilizo para el audio surf y remezclan Beyoncé con Michael Jackson y un montón de cosas. Con la Beyoncé. Oye, ¿algún problema con Beyoncé? Pues eso. Comento, es que me acaba de venir la iluminación acojonante... ¿Sabes? Entraba al tren y había pues el típico grupo de tías con bolsas de Zara hablando súper alto, que si supervivientes, o sea, he escuchado la palabra supervivientes y he desconectado. Esto en la vida real. Sí, en la vida real, hoy mismo entrando al ¿sabes? Al tren, viniendo para Moncada. Sí. Vale, y nada, yo estoy con mi bocata apuntando cositas del programa y de repente escucho, ¡buah, tía! Pues ayer llegué al nivel 36 con mi elfa de sangre y yo... ¡Qué grande! ¿Qué? ¿Qué? Y dice, ¡no jodas! Y dice, sí, porque mi padre está en la... Mi padre es de la Alianza y nada, y nos, no sé qué más ha comentado. Y otra dice, pues yo prefiero la 360. Y dice, no, pero... Y otra dice, pero es que tienes que pagar por el online. Y dice, no, porque te bajas las demos, te puedes bajar las demos sin pagar y ya está, no necesitas pagar para el online. Yo me he quedado a cuadros, o sea, ha sido... Esto no puede ser, no asocio petardeo supervivientes y luego wow y de verdad, o sea, surrealista. Por suerte me bajaron para la siguiente, ha sido venga de... Para que veas hasta dónde ha llegado la grandiosa Blizzard. ¡Qué fuerte! Arrodillémonos ante Blizzard, ¿en oh serio? Poderosa. Ay. Por cierto, puntualización, el templo de Phantom Hourglass es... Templo del Rey del Mar. Casi te acercas, prima. ¿Ves? Agua. Pues ya está, este es el templo del agua entre amigos. Pues... Siguiente noticia. Hideo Kojima presentará un nuevo juego durante el próximo E3 2009. Sí, ya lo hemos hecho al principio, ¿no? Pues eso. Zone Offenders. Otro que se va para el E3. Sigue soñando. Viene Venga, para hype. No me jodas, otro este Metal 3, Gear. Este 3 promete ser la hostia. Sí, como el año pasado. Como el año pasado, que también prometía ser la hostia. Y vamos a ver Duke Nukem, y vamos a ver Alan Wake. Y vamos a ver Killer Instinct. Y vamos a ver no sé qué. Eso vosotros. Yo este año espero ver juegos que ya están anunciados. Pero que quiero ver. Que Max Payne 3 no lo vas a ver. Joder, a la final de año no lo voy a ver. Así es verde, Max Payne 3 sí. Vale, verás. Mafia Max Payne 2, 3 también. Mafia 2, qué grande. Joder. Duke Nukem, tampoco. No, pero ese me da igual. Ese no. StarCraft 2, más cosas. Episodio 3. Episodio 3 seguro que sale algo. Sí, va. Ya verás que no. Con lo de la caja. What's in the box. ¿Qué caja? No, hombre, esos son unos fans. Les entrevistaron en una televisión alemana. Ya verás cómo no. Ya verás. Sí. Se lo he colgado yo. ¿El vídeo? Sí. Pues ya verás cómo no es trola. Bueno, este 3 veremos un nuevo anuncio de Kojima. No. Y yo será un Metal Gear para Pixel otra vez. Sí, o del palo, no sé. Yo ya no espero nada de Kojima. Me dice, no, es mi último Metal Gear, es mi último Metal Gear. Bueno, va, que ya vuelvo. Lleva así desde el 2. Pero está bien porque en esta GDC el tío ha dado una conferencia explicando el porqué de toda la coña esta de que iba o no se iba. Sí. Hostia, me tengo que mirar. Es que solo me he visto unas cuantas, me las tengo que mirar todas. En Game Trailers está toda su ponencia en tres partes distintas. Entonces, a través de gráficos que utilizan iconos y elementos del juego, explicaba, ¿no? Pues que ellos pretendían hacer el juego definitivo de espionaje, ¿vale? Y entonces, cuando oyeron hablar por primera vez de la PlayStation 3, esperaban o suponían, después de todo lo que habían oído y leído, y Sony les prometía que iba a ser una máquina, pero vamos, que iba a hacer todo lo que ellos quisieran. Y entonces, se pusieron las barreras muy altas y se veía un gráfico. Pero eso ya lo explico hace mucho tiempo. No, bueno. Que él pretendía viajar al espacio con la Play 3 y al final simplemente se quedó yendo en un Ferrari en una pista de Fórmula 1. En la GDC explicaba más en detalle qué tipo de limitaciones eran, qué no, qué pretenden hacer luego, etcétera. Bueno, pues ahí está el tema. Zone Offenders, por favor, o sea, déjate de Metal Gear. Ya acabó el 4 muy bien, en sobra maestra, de la hostia. Zone Offenders, por favor. ¿En serio? O un Metal Grey Fox. ¿Sabes? Con la explicación Zanzibar, otra vez Raiden, no, por favor. Hostia, eso estaría guay. Pim pam. Ya veremos. ¿Sabéis qué es Zanzibar? Porque os habéis mirado con cara no, de qué. Sí, sí. Vale. Los sucesos previos a Metal Gear Solid Snake. Sí. Qué grande Grey Fox. Si tú no habías nacido cuando salió Metal Gear. Ya, pero luego se jugaba en casa de mi vecino. Chavalín. Tú tampoco. Pero llevabas un año y medio, así que tú sí llevas desde aquí. Bungie no deja Halo y trabaja en más contenido para Halo 3. Más contenido que, como recordamos, Bungie se separó de Microsoft. Pero bueno, como sigue sintiendo Halo como su pequeño, su niño, dice que no quiere dejarlo de lado y que tendrán nuevas entregas de esta saga Halo, entre ellas como teníamos Halo 3 o DST, que es la expansión, y hasta comentaron hace tiempo que quizás podría seguir las aventuras de Halo, el jefe maestro, quien sea que haya de por medio. Comentaban también que los nuevos mapas del pack mítico para Halo 3 y demás contenido descargable para Halo 3 que no muera, simplemente larga vida a su pequeño. Con el OSDT ya la van a liar. Y sigue. Bueno, está el segundo más jugado. Por delante está Call of Duty WoW. Veremos. El Team Ninja anuncia una nueva IP. Y es que han anunciado Ninja Gaiden Sigma 2, que a pesar de la marcha del gran Itagaki, ellos esperan continuar siendo el Team Ninja y anuncian una nueva IP aparte de Ninja Gaiden Sigma 2 que mostrarán en un futuro no muy lejano. Veremos, pero espero que sea algo totalmente nuevo, que no me hagan un Dead or Alive 5 sin Itagaki. Porque pillo la espada dragón de Ryu Hayabusa y les hago una obliteración que lo flipa. Salido a Life y Tagaki. Es como hacer un Half-Life 3 sin Gabe Newell. No me toques a los grandes. On Bioshock 2 sin Ken Levine. Ah, es verdad que no está Ken Levine. La que van a liar con el Big Daddy. Comentamos también lo de Ninja Gaiden 2, que no sé si lo íbamos a comentar la semana pasada. No, Sigma 2. Ninja Gaiden Sigma 2, que será para PlayStation 3. Lo y que tendrá no cooperativo. Ahí está, cooperativo. Ahí está, pero que no me añadan más enemigos, sino que realmente mezclen, o sea, que se puedan hacer combos unidos, precisos, en plan, yo que sé, que coges a la Yane de los brazos, se pone la espada en los pies y empieza a girar, ¿sabes? Por pensaba ejemplo. Que vas a decir que se pusiera la espada en otro sitio. No, eso se haría con Itagaki, sí. Pero como no está, pues no lo hacen. Y yo las imágenes que he visto de Sigma, no hay sangre. No me fastidian. Pero bueno, a ver, tiene vibración, pinta bien gráficamente, va a tener cooperativo, tiene a la Yane, y la Yane es rápida, no como la petarda de Rachel, que no servía para nada en el Sigma 1. Bueno, habrá que darle una oportunidad. Al fin y al cabo, Ninja Gaiden 2 es juegazo, pues Sigma 2 tiene todas las papeletas para seguir siéndolo. Valve lanzará, una actualización para Steam que dejará obsoleto al DRM. El DRM, esta protección maldita para muchos, este intento de proteger el contenido de los piratillas, ha dado mucho que hablar en esta GDC. Y la gente de Valve no se queda parada ante ello y ha añadido a sus herramientas Steamworks una nueva opción que la han bautizado como Custom Executable Generation, CEG, que añade nuevas soluciones antipiratería, permitiendo de esta forma crear copias únicas para cada usuario, y así dejando al usuario instalar el juego tantas veces como se quieran diferentes máquinas. Es decir, no han especificado muy concretamente y específicamente con datos técnicos cómo funciona el sistema, pero viene a ser que si el DRM hasta ahora, su filosofía, tanto en videojuegos como en otro tipo de industrias, por ejemplo en la musical, ¿no? Pues te bajabas una canción, en este caso te compras un juego, y el DRM lo que hacía era que asociaba ese juego a tu máquina, y así pues se evitaba que ese juego se instalara en otras máquinas o en un número limitado de máquinas. Ahora no, ahora lo que hacen es asociarlo a tu perfil, una cosa como la que venía ya haciendo el propio Steam con tu cuenta personal, pero ahora supongo que de una forma mucho más estricta, para que tú siempre puedas jugar a tus juegos donde quieras, cuando quieras, pero solo tú. O sea, si es tu juego, tú lo has comprado y puedes jugar pues en tu casa de veraneo, en la casa de tu prima, en tu portátil, donde sea, pero es tu juego. Se hacen únicos. Entonces supongo que la forma que lo harán, esto ya es cosa mía, me he informado un poco por propio interés, pues hasta ahora Steam lo que hacía era asociaba un juego a tu cuenta, pero ese mismo juego era el mismo para todo el mundo. O sea, si yo compraba el juego, pues ese juego era el mismo que tú tenías, Freeman, en tu cuenta. Ahora habrá algún tipo de código, algún tipo de diferencia en el código para que mi juego sea diferente al tuyo internamente. O sea, quiero decir, será el mismo juego, pero para Steam no será el mismo. Es decir, si yo intentara jugar con el tuyo, me diría, no es el mismo, porque el tuyo es el código no sé qué y el suyo es el código no sé cuál. Pero eso no es muy coñazo, porque, por ejemplo, lo bueno que tiene es que si tú... No, esto es transparente al usuario, tú no te enteras. No, pero me refiero que tal y como lo entiendo yo es, por ejemplo, tenemos en un ordenador una cuenta de, o sea, Steam instalado, ¿vale? Y los dos tenemos comprado Half-Life 2. Según te estoy entendiendo, si tú accedes a tu Half-Life 2, porque tú lo tienes instalado, puedes jugar, pero yo no podría jugar, tenía que instalarme otra vez Half-Life 2 para poder jugar, no aprovechar tu instalación. Hombre, yo supongo que podrás aprovechar la instalación, simplemente cambiar una serie de parámetros dentro de un archivo de configuración. Pues eso, algún archivo de configuración o algún archivo, o sea, no cambiará todo el juego, cambiará algún archivo, algunos elementos clave para que él te identifique que estos archivos con este juego es mío y este es tuyo. Bueno, la cuestión es que promete, a ver si se utiliza bien y así vamos olvidándonos un poco del DRM. La gente de Stardock también con su Impulse ha actuado y ha propuesto un sistema que le han bautizado como Go, como las bolas de World of Go, pero pues esto, bueno, no sé cuáles son las iniciales a que se deben, pero también es un sistema parecido, en este caso totalmente independiente de su plataforma. Aquí han optado por una filosofía distinta, y es decir, en lugar de depender de Impulse, la plataforma que vendría a ser la alternativa a Steam, pues no tienes que tener Impulse instalado ni ejecutándose. Impulse lo que te hace es te genera un código, te genera un ejecutable propietario para que tú puedas ejecutar ese juego donde tú quieras y es tu juego también. Es algo parecido, pero digamos que independiente de la plataforma. Y también el Games for Windows Live, también Microsoft ha intentado actuar para erradicar el DRM, añadiendo a la Games for Windows Live nuevas herramientas para que ahora los juegos se tengan que activar online, se te asocien también a tu cuenta de Live y también intentar reducir la piratería. O sea que ha dado bastante tema en las mesas redondas, en las conferencias, el tema de la piratería, el DRM, de intentar pues eso, aprovecharse un poco de las nuevas tecnologías para no limitar las libertades del usuario, pero a la vez tampoco dejarse atosigar por los piratas. Así que bueno, veremos el futuro de esto. Ya en su día los usuarios ganaron la batalla a la Star Force porque era una protección muy intrusiva. Veremos si esta vez los usuarios ganan la batalla al DRM. Veremos. Y la siguiente noticia, quizá una de las más polémicas de todo el E3, o la que más ha dado a hablar. Anunciado On Life, un servicio que se comenta puede cambiar el mundo de los videojuegos. Yo lo dudo, al menos a corto plazo, obviamente. Pero, perdón, ¿por qué se ha tratado este sistema de On Life, que parece un sistema de streaming como un Digital Plus, pero de videojuegos? Si me permitís un poco la analogía, imaginad los usuarios como antiguamente en internet, pues vosotros teníais vuestro cliente de correo y os descargabais el correo a vuestro ordenador, y ahora todo el mundo tira de Hotmail o de Gmail. O al revés, pues antes la gente tenía sus vídeos en su ordenador y ahora la gente tira de YouTube, ¿no? O al revés, antes la gente tenía su Office instalado y ahora la gente tira del Office Online de Gmail, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Hola, tío, que ya no van a publicar en carta más. Ya. Que la gana Wikipedia. Qué Las fuerte. Las cosas avanzan. Pues bueno, lo que decía. Ahora, perdón, anda que no se utilizó en carta, para hacer los trabajos del cole. Hombre, copy paste saco y ahora, cambiando cuatro palabras. Con la Wikipedia ya, mira. Dos días antes, que no lo ha hecho. Sí. Yo al menos prefería hacer eso que ir a vagos.com, eso. El, ah, sí. Que iba todo el rincón, Dios, del, vago, el rincón del vago. Y dices, tío, un poco de decencia. Bueno, pues decía, la analogía vendría a ser eso, ¿no? El ahora tan cacareado. La nube de internet, el no depender de tu máquina, no tener las cosas en local, sino en la nube, tenerlo ahí en internet todo. Entonces, ahora esto llega a los videojuegos. ¿De qué manera? Pues llega de una manera, además, independiente totalmente del hardware. Es decir, imaginaos que vosotros tenéis un PC y queréis correr Crysis, ¿no? Y pues no tenéis un PC suficiente. Pues esta gente lo que te propone es que tú te conectas a su plataforma y puedes jugar a Crysis a tope, a 60 frames, a 720p, con tu máquina. ¿Y cómo es? ¿De qué manera? Os preguntaréis. Si yo tengo internet pero no tengo un buen ordenador, ¿cómo corro yo Crysis? Pues tengas un PC, tengas un Mac, podrías con esta plataforma, gracias a que realmente lo que tú estás haciendo es jugando a un juego que se está ejecutando en otro ordenador, en un superordenador de algún sitio del mundo, está allí, ¿no? Ahí está instalado el Crysis, ahí se está ejecutando y tú estás jugando ahí. Entonces, cuando tú estás apretando los botones y manejando, realmente lo que estás haciendo es enviando una orden a ese ordenador para que haga esas órdenes que tú quieres, esas ejecuciones. El juego se está moviendo, entonces lo que tú recibes es un vídeo de ese juego. Como un video streaming. Exacto. Tú realmente no te enteras que es un vídeo, porque lo que estás viendo es en tiempo real. Dependes de una buena conexión. Ellos dicen que 5 megabytes mínimo, pero que es un proyecto que llevan 7 años desarrollando y que han conseguido que con 5 megabytes el lag y la latencia sea mínima. Y realmente los vídeos así parecía, que tú apretas un botón y era como si estuvieras, o sea, era como si tu mando estuviera realmente conectado a esa máquina, pero no, esa máquina está mucho más lejos y no estás viendo tiempo real, sino que estás viendo un vídeo. Así te aseguras siempre 720p de calidad y 60 frames constantes. Realmente el tema promete, el tema sorprende, pero hostia, dices, esto puede ser muy prometedor, porque ya no solo, pues eso, para PC, para Mac, para Linux, sino para las consolas. O sea, imaginaros, pues ya no tener que comprarte la Play 3 y tener el cacharro ahí grande ocupando espacio. Te compras un cacharrito pequeño de Long Life, o tiras de tu ordenador, te conectas a la plataforma, sí, pero y juegas. La cosa está, ¿con qué servicio online va a funcionar. ¿Con Xbox Live, PlayStation Network? No, con o el PC. Suyo. Con el suyo. Online. Es el servicio. O sea, solo online. Podrás jugar con la gente que tiene online. Claro, ellos te están vendiendo su digamos, servicio. Yo que sé, un Burnout Paradise. Solo puedes jugar a Burnout Paradise con la gente que tenga online. Y si no lo tienes, no, pues. Es con la versión. O sea, ellos están tirando ahora de PC, porque claro. No tienen acuerdos con Microsoft, ni con Sony, ni con Nintendo. Pero en su día, si consiguieran acuerdos, pues se supone que sería compatible. Cualquiera que se conectara al OnLive podría jugar a cualquier versión. Pero jugar, quizás lo que dice Firman es un multijugador. En este caso... En este jugador no es multijugador de PC. Porque son, o sea, tú realmente estás jugando las versiones de PC de estos juegos. O sea, por ejemplo, ahora se han apuntado... O sea, no podrías jugar a un Halo 3, un Resistance 2, por ejemplo. No, ahora para empezar creo que se han apuntado 9 compañías, 9 de las grandes, que son Atari, Eidos, Codemasters, Epic, EA, Take-Two, THQ, Ubisoft y Warner Bros. Entonces estas están proporcionando sus juegos. Pues por ejemplo, BioShock, el Grid que has comentado tú, Crysis, Prince of Persia también estaba. Prince of Persia. Pues bueno, todos estos juegos están para jugar y son las versiones PC. Pero tú juegas con tu mando, no se va a una consola, pero desde tu PC o desde el aparatito que ellos te dan para poder jugar, conectarlo a la tele y conectarte. Pero sí, como decís, abren muchas incógnitas. Pues eso ya no solo qué pasará con las consolas, si se apuntarán al carro o no. ¿Qué pasará luego con el lag? Si realmente influirá mucho o no, si se notará o no. Luego, ¿qué pasará con las cuotas y el sistema de compra? Hay mucha gente que tira de segunda mano. Esto elimina totalmente ese mercado, porque tú te estás descargando el juego y estás jugando en tiempo real. ¿Se pagará una cuota o pagarás los juegos que quieras? Bueno, ya se verá, pero ahí se ha abierto una brecha gorda, porque incluso Dave Perry, este... Chulo Playa particular. Chulo Playa que lleva, hizo el Mesía y al rascarse los cojones, sí, poniéndose gafitas haciendo de sol Matrix, y enseñando a Maneo porque le gusta. Pero antes de Matrix, el uno y el otro, el Path of Neo, vaya chusta de juegos. Antes de Matrix se dará juegazo por la red. No, entre los dos, el mejor es Path of the Neo y es un juego que... Entre Path of Neo y Enter the Matrix, mejor pero, es Enter the Matrix. ¡Hala, hala, hala, hombre! ¡Hala! ¿Tú has visto la aberración que han lanzado los Wachowski hacia el final? Que te tratan como un idiota. Me da igual eso. O sea, no. Me da igual. Hablo a nivel jugable. Enter the Matrix no hay por dónde cogerlo, tío. Es patético como juego. Que tienes a ti razón, te guste. Tienes razón. El control era muy malo y los movimientos eran penosos. Pero joder, sería Nights, la película. Es como el 99-3. Es un juego de 60 si me apuras y gracias. Bueno, va. Bueno, vaya paz. Hombre. Decía. Todo lo que hay que oír, ¿eh? ¿Qué decía yo? No sé, estás hablando del online, tío. Llevas 10 minutos bueno, hablando. Bueno, pues eso, que ya se verá dónde va el futuro. Pero total, para decir... No, yo venía a decir que Dave Perry también ha dicho que estaban estudiando un sistema parecido, que le van a presentar en E3 y que también están yendo por esa vía. O sea, que realmente el tema este de jugar online y no tener nada físico, pues ahí está. Veremos si triunfa, ¿no? Veremos. Y las dos últimas noticias... Nos vamos con Heavy Rain, pues se han anunciado los dobladores en la versión española. Ni más ni menos que Michelle Jenner y Tito Valverde. Para quien no quiera, Michelle Jenner es famosa por la aparición en Los Hombres de Paco, pero es experta dobladora, ya tiene sus años y además cuenta con la experiencia de tener a su padre, que es el doblador, conocido por ser el doblador de Samuel L. Jackson. O sea que ojito en la familia, hay buenas voces y la verdad que en ese sentido no hay pega alguna, sí a la de Tito Valverde, y es el debate que se ha iniciado en el foro. La verdad es que contar con actores famosos para el tema de doblaje no es siempre buena opción, porque una cosa es ser buen actor y otra cosa es ser buen actor de doblaje. Son cosas diferentes y no tienen por qué estar unidas de la mano. Y en ese sentido... representar un acting, representar una emoción o algo que estén enseñándote en ese instante en la pantalla, pues no tienen por qué hacerlo. Ven Tito Valverde, que no es, vale, es conocido, tiene buena voz, pero quién sabe, quizás si realmente tiene un buen acting, como sí, muchas pero... veces pasa, por ejemplo, con los doblajes de películas en catalán, que son los actores son catalanes y ellos mismos los doblan en castellano. Que ellos son actores, pero realmente saben actuar y el doblaje lo hacen ellos mismos. Sí, a ver, hay de todo, pero contar, como esto es más, lo veo más de marketing, en plan, mira, dos sí, actores sí, sí. famosos van Yo a también. Doblar un videojuego. La gente los conoce y se interesa por el juego. O sea, como compañía de marketing, bien. Pero luego como resultado, a ver, es Sony. los grandes juegos hacen unos doblajes acojonantes. Entonces, no hay por qué dudar realmente, pero bueno. El resultado dependerá en gran medida, y esto hablo por experiencia propia, de doblajes que ahora empiezo a estar metido, que juega un gran papel el director de doblaje, director de doblaje, y que tengan material audiovisual los para dobladores. Ver, sí. Si tienen eso bien, el doblaje con actores buenos seguro que es de calidad. Bueno, del tema este hablaremos largo y tendido algún día. Algún día cercano. Ya doblaje, doblajes en los videojuegos. Especial doblaje en los videojuegos. ¿Qué puede ser? Este tío de hype, en serio. No, acabo de inventar ahora el programa. Sí. Tito Valverde y Alfonso Vallés. ¿De qué? Y el de moto... Sí, no, Alfonso, el... ¿Cómo se llama? El... Coño, Lucas Kane. Ese, el de la moto. Sí. Moto turbomóvil. Ese turbomóvil. La siguiente noticia iba a ser que el Congreso ha votado a favor... del plan, o sea, un plan de ayudas para la industria española del videojuego, pero esto lo aplazaremos para Semana Santa, pues contaremos con el secretario general de ADS, que nos comentará más largo y tendido. En principio íbamos a hacerlo hoy, pero se lo hemos comentado demasiado tarde y no ha podido ser. También aprovecho para comentar la excusa de Sony. Se han tenido que excusar, hoy les era imposible hacer la entrevista por motivos profesionales, y nos han pedido que, o sea, sintiéndolo mucho, que por favor, que para más adelante, que no hay ningún problema. En ese sentido, casi todo el mundo se muestra abierto a, sí, no apenas ponen pega, salvo la hora, y que por motivos profesionales pues no puedan estar en directo. Y última noticia, señores, la nieve ha vuelto. Max Payne 3 ha sido anunciado, quizá lo mejor de la GDC, con diferencia, pero de calle, y de la mano de Rockstar Vancouver, que son los encargados del Bully, grandísimo juego. Si algo pues se caracterizaba era por tener un humor negro bestial, y en ese, desde ese punto de vista, joder. O sea, Max Payne 3, que también... O sea, Max Payne 2, que se caracterizaba por el humor negro, han comentado que va a ser más duro, que es una nueva etapa en la vida de Max Payne. Puede ser... Hombre, después de la de palos que reciben el 2, como para no tener... Grande, grande. La verdad es que vaya final de año. Bioshock 2, Mafia 2, Max Payne 3... StarCraft 2. Vale, ese que le den... Uncharted 2 no tiene mala pinta. Nada mala pinta. Sí. Y luego Mass Effect 2 para marzo. Joder, pinta guay. Dragon Age también para fin de año. Y luego, por supuesto, a mediados Star Ocean Tales of Vesperia. Modern Warfare 2 ande también para fin de año. Ande que le den. Con cooperativo. Y Black Mesa Souls. Grande. Grande. Enorme. Bueno, hasta aquí las noticias de la semana. No os quejéis, nos hemos saltado 5 páginas. Maneo, te has pasado 8 pueblos hoy, pues con sí, las noticias. A mí de me hoy hubiera gustado hacer más noticias. Por si faltaba. No puede ser. Tenemos que reservar para la siguiente. Que en Semana Santa no, la gente no trabaja. Esto aquí, pero allí habrá noticias. Pues también, ¿no? ¿Sabes? No las decimos y ya está, no existe. Además, se me va a acabar la tracklist. Antes de empezar la nueva sección, volvemos con otra antigua. Una antigua sección que a muchísima gente pues dará ilusión que retomemos. Y teniendo Semana Santa, que hay mucho tiempo, mucho dinero, vuelve... ¡La lista de lanzamientos! ¡Lista de lanzamientos! ¡Lista de huevos! ¡La lista de lanzamientos! A falta de cuña, nos la inventamos. Bueno, señores, hay muchísimo por comprar y muchísimo por salir en breve, que puede ser más que interesante. No nos vamos a detallar, pero uno de los pilares que se ha de comprar, o que al menos todo jugón amante de la estrategia ha de tener, es ni más ni menos que Empire Total War. Es juegazo, lo han vuelto a hacer tras Medieval Total War 2, que era apoteósico. Este Empire, la verdad es que es... es acojonante y ya sea en web o en radio, ya veremos, análisis hay que hacerlo porque un juego de esta envergadura se lo merece. Con pausa como la anterior vez con el Medieval, porque hay que jugarlo bien, sí, este sí, juego, sí, sí. Pero sí, sí, habrá análisis, claro. Luego otra opción más que interesante, quizá no cercana a la simulación, pero sí tremendamente divertida, aunque con un poco de falta de chicha en el guión, pero no así carente de esa jugabilidad adictiva, es Tom Clancy's Hawks. Que ya en el foro están preparando partidas que poder jugar en online porque está gustando bastante. En modo arcade, algo de simulación que encuentran por ahí, pero bueno. Pues está cayendo bastante bien. De otros amantes de aviación, es combat. Lo comentamos ya, que sepáis que a la vuelta de Semana Santa tendremos especial Tom Clancy con el colofón del análisis de Hawks. También hay opciones bastante interesantes como A Vampire Story para PC. A Vampire Story, una aventura gráfica de uno de los ex LucasArts, una aventura gráfica de un sabor añejo, con dibujo a mano, con estilo 2D, con un buen humor, con una estética y un arte conceptual preciosos, y pues eso, aventura gráfica muy muy recomendable para estas fechas, claro que sí. Luego también tenéis los grandes bombazos, no os olvidéis de Street Fighter 4, Resident Evil 5 y Halo Wars. Una opción más que interesante, que es la de Race Pro. Y a ver si pronto podemos facilitarle el análisis a Denton. Siempre los juegos de conducción de la mano de Denton. Y si no, tenéis el ejemplo de Midnight Club con un pedazo de análisis del copón. Otra opción que no está mal, aunque la verdad ha sido bastante floja, ha sido The Wheelman. Esa Barcelona que no es Barcelona. Nah, el Born se supone que es Poblenou. Sagrada Familia no está donde tendría que estar. No, la disposición no es la misma, pero están las zonas emblemáticas, zonas reconocibles. Y es la gracia. ¿Tú sabes la cantidad de juegos que vende solamente por ser en Barcelona? ¿Pero la gente en Barcelona? ¿Es en Barcelona? Dime. La gente te va a la tienda pidiendo. Sí, porque se le conoce. No he visto publicidad en televisión, pero se le conoce bastante por ser el juego en Barcelona. Además, un personaje como Vin Diesel, que lo conoce, lo es más reconocido. Estoy flipando. O de acción, sí, de conducción. Yo también. Realmente sí. Y eso. Bueno. Tampoco está tan mal. Yo me he divertido un montón con lo que he probado. Yo lo he visto y es patético. A mí me ha encantado. Lo poco que he probado, en serio, o sea, son flipadas del mil. Y además las animaciones, dices, tío, yo hago mejores animaciones que tú. Y hay los polis en catalán. Qué bueno. En catalán y en castellano, son bilingües. Sí, sí. Y que sí, como la realidad. Sí, los cojones. Sí. No, es verdad. He ido a hacer la coña de que siempre están pesados con el catalán. Pues eso. Más cositas. Afro Samurai, que en el foro la gente está muy ansiosa con este juego. Y bueno, a ver qué presenta. Tengo ganas de probarlo, la verdad. Esperemos también dar algún análisis, sea también en web o en radio. Y bueno, está sacado del manga y parece muy cachondo, la verdad. Un beatemap así diferente, con estilo propio. Sí, con su propio anime que le sigue con la historia y demás, marketing del estilo, pues sí. Y otra opción más que interesante y casi obligada sería Cryostasis, uno de los... Pero aún no te avances, que esos son los que están por salir. Bueno, ya pasamos directamente. No. Ah, no, es verdad, me he dejado Persona 4. Ah, ¿ves? Quizá el colofón de Play 2. La verdad es que a nosotros ya nos ha llegado la copia. Habrá análisis. Yo, la verdad, me voy a pasar parte de Semana Santa catándolo. Quizá no lo analice yo, pero seguro que hay análisis a fondo, ya sea de la mano de Keiichi, unas impresiones mías, un Persona 4 se ha de comentar, porque es que tiene muy, pero que muy buena pinta. Pues una de las partes más importantes es el tema del guión, y la verdad es que hay ganas ya de un RPG así, JRPG así. Y yo, de los juegos que ya han sido lanzados, para acabar, quería acabar de comentar el Secret 2, que en PC está baratito, 20 euros, y a la espera de Diablo 3 y para la gente que ya se haya fundido de Titan Quest, pues sin duda es una muy muy buena opción. Y a la espera de la versión en Play 3. Y 360. Y 360. Uh-huh. Recomendado por eso en PC, porque primero, les van a clavar 70 euros a los de consola, que lo he visto ya en PvP. Con la, o sea, vaya morro. ¿La coleccionista o...? La normal. Venga. En consola va a valer 70 napos. Venga. Y encima con Pat. O sea, no. Mi consejo es que no. Que directamente... Si os interesa, lo compréis en PC. Directamente a PC. Y luego para abril vamos a tener, sobre todo para abril, principios para de... Abril o cerral. Hostia, qué bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno lo de abril cerral! Password, programa de password. En serio, qué bueno. Ay, en fin. Es del mismo nivel. Espero que la gente se haya visto el vídeo de Zasca Rasca. Ya lo pondré. Traca Trasca, Ñigu Ñigu. Del Tetrapack. Del Terrat Pack. El Tetrapack, tío. Berto Tronic. Qué bueno ha sido eso. Bueno. Vamos. Bueno, para abril, ya comentarlo al fin para y al cabo. Para abril, no, lluvias mil. Lluvias sé, mil. Ya. Deja ya de decirme la lista, coño. Va, tenemos Wanted, Weapons of Fate, la mano de Grid. Aquí, Green. Producto Green. Green, siempre me confundo con el juego, en serio. Producto Patrio. A ver qué tal. La gente se la ha cargado en los análisis, pero me da igual. O sea, hay un montón de juegos de 70 que son juegazos. O sea, que en ese sentido ya lo probaremos. Ninja Blade, que tiene buena pinta, yo lo reconozco. Al principio no le daba un duro por... Estoy contigo, al principio no daba un duro nada por él. Con la demo fue menos duros te voy a dar. Y la verdad es que cuando pruebas el juego es otro color, ¿eh? Otro color. Pues sigues dándole los botones, ¿no? A, X, B, venga, sí. A, X, otra. Sí, manejo, sí. Vienen opciones bastante interesantes como Company of Heroes, Tales of Valor y Padrino 2. También tendremos Braid para PC, Demigod, The Chronicles of Riddick, Dark Athena, Pikmin 2. Y ahora sí. Y ahora Cryostasis, que ya se está analizando en web, de la mano de Freeman 2.0. Tengo ganas de leerlo, la verdad. Y bueno, hasta aquí la mini lista de lanzamientos versión Semana Santa Pack 2.0. Una brevísima pausa y damos paso a... ¿Cuánta poca fe? Oh, nueva sección que había que hacer. Pues hay unos pocos títulos que en su momento, ya sea por demasiada emoción, por ser juegos de 200 horas y haber jugado 70 o 60 y no ver todo el transcurso del juego, o directamente porque pequeños errores iniciales fueron solventados más tarde y el juego adquiere otra visión, pues han perjudicado en algunos análisis que hemos hecho, no siempre han sido infalibles. Y con la salida del Community Pack 1.70, había que reanalizar Gothic 3 con una serie de matices. Muchos ya lo habréis reconocido por la fantástica banda sonora. Recordad que este fue ganador de temazo del año en los premios 2006, si no recuerdo mal. Y básicamente, y para comentarlo, porque la salida del Community Pack, ese ultra parche de 900 megas de capacidad que han desarrollado y creado los propios jugadores, o sea, es gratuito y no lo ha hecho ni Piraña Bytes ni Yogurt, o sea, no ha sido realizado por ellos, ha sido por parte de los jugones para arreglar un Gothic 3 que al principio, por la emoción de volver a ver a Gothic, pues muchos de sus bugs y muchos de sus problemas fueron obviados, y en este caso, en mi análisis, reconozco que por la emoción de transmitir en aquel especial Gothic para que la gente se adentrara en Gothic 1 y Gothic 2, pues digamos que no mordí lo que le tenía que haber mordido a Gothic 3, dándole un 90, que es una flipada. O sea, me pasé 8 pueblos en esa nota, pero claro, porque en las primeras 60 horas de juego, pues no está tan mal, pero cuando llegas a las 150, te pasas el juego y la sensación que tienes es de decepción, de que has perdido un montón el tiempo, de que esto no ha sido Gothic y de que todos los errores que rodean al juego, tanto técnicos como bugs que te impiden acabar misiones y te impiden finalizar correctamente un montón de puntos de vista del juego, pues dices, no señora, esto me lo tenía que haber cargado, pero claro, 150 horas no podías analizarla, y de ahí el error y de ahí los comentarios. Entonces, veamos cómo un tal David Freeman en su momento comentaba ciertos puntos del juego. Escuchémosle. Entonces encontramos quizá unas de 20 a 25 ciudades, cada una con sus personajes, sus misiones, su relación entre ellas y una trama bastante profunda. Bueno, el individuo este, aparte de no tener ni puta idea y ser un gordo... Digo, este David Freeman, es un desgraciado, ¿qué hace hablando en la radio? Sí, es un flipado. Es de Mary, seguro. Sí, seguro. Pues trama profunda en absoluto. En absoluto, la trama no es profunda por culpa de los bugs que tenía el juego, errores que hacían que personajes se te murieran, no tuvieran la resistencia suficiente, y personajes que formaban parte de una misión, cuando les tenías que acompañar o te llevaban a cierto sitio, te aparecía una manada de lobos que te lo destrozaba, porque era incapaz de combatir contra ellos, apenas hacía daño y recibía muchísimo daño. Entonces había muchísima gente que se moría. Ay, y claro, como no hubieras guardado la partida, pues a la mierda. O sea, tenías que quizá volver cinco horas atrás. Luego que todos esos errores que te mataban bastante a menudo, tardabas muchísimo en cargar y había muchas misiones que no podías acabar, o que de repente llegabas a una ciudad y te empezaban a atacar todos sin saber bien por qué, y resulta que era porque habías hecho no sé qué en tal momento sin saber muy bien cómo, y eso había afectado a toda tu jugabilidad, pues te echaba por tierra todas las horas que llevabas. Y claro, no era plan de volver atrás. Y era uno de los errores que muchísima gente se quejó, que el entramado de la propia trama, valga la redundancia, dejaba un tanto que desear por culpa de esos errores. O sea, que planteamiento profundo sí, pero la trama no, por culpa de estos deslices. Pero bueno, la cosa sigue y escuchemos. Necesita más que Mackin, más que tarjeta gráfica, necesita mucha memoria y mucho procesador. Y mucho procesador. Tira muchísimo porque en ningún momento hay ninguna carga, digamos, de escenario. No va cargando niveles como pueda pasar. Es una carga progresiva. Es una carga progresiva y claro, hay momentos en los que entras en una ciudad que aunque tengas un maquinón, pega un pequeño tirón. Acaba siendo leve. Es incluso puede llegar hasta a ser comprensible, pero bueno, No es comprensible y es tremendamente frustrante. La verdad es que yo lo jugué con un Athlon 2600, un giga y medio de memoria, 800x600, y claro, ahí es por culpa de mi máquina. Cuando lo pones en un quad con un 8800 Ultra y 4 gigas de memoria, sigue teniendo los mismos tirones. Los mismos tirones de que cada vez que entras a una ciudad, sales de ella y cargas partida, tarda un montón. Y como que tienes que estar avanzando constantemente entre ciudad y ciudad, se vuelve desesperante, y como te matan bastante a menudo, se te mueren más de dos enemigos y tienes que estar tirando todo el rato de cargas, la experiencia se vuelve tremendamente frustrante. Y para pasártelo, cuando llegas a las zonas más internas de la nieve, que en el análisis las había visto poco, se convierte en algo problemático, que lastra totalmente la experiencia de juego. Hay que decir, no obstante, que con el parche, y esto ya comentaré como colofón final, todos estos errores han sido solucionados. Es decir, el análisis, o sea, la nota que escuchasteis y el análisis que escuchasteis sí podría ser afín y podría representar lo que es Gothic actualmente, con el parche que soluciona tantos errores. Pero en su momento no, era una opción más frustrante que divertida. Es un visionario, Freeman, o sea, te adelantaste al tiempo y tú ya veías que iba a salir este community quizá patch. Porque es la esencia. Porque Gothic 1 y Gothic 2 eran así, es como es ahora Gothic 3. Pero sigamos con pollardadas de David Freeman. Entonces, puedes hacer todo lo que quieras, puedes llegar a todas las zonas que tú quieras, pero tú has de ver el reto que supone llegar a esa zona, tú has de ver el tiempo y los recursos que vas a dedicar a eso. Puedes conseguir esa espada que está escondida, pero te va a costar y lo suyo. De nuevo, la vuelve a cagar tremendamente, porque no te va a costar, es bastante fácil. Básicamente que al principio, a las 10 primeras horas de juego, ya tienes la espada más bestia, la segunda espada más bestia del juego. Por un error, porque está ahí, la dejan ahí y la puedes conseguir, la espada de fuego. Y además está súper tirada de precio. Entonces te pasas todo el juego sin ningún aliciente de conseguir un arma mejor, porque es que ya la tienes. Con ese arma, por mucha poca fuerza que tengas de skill de tus atributos, te puedes cargar cualquier cosa, porque como siempre lo están esquivando todo el rato, siempre se tiran para atrás los enemigos y tú siempre tienes que ir a darle clic, clic, adelante, te va encadenando los combos, le va dando, encima aunque te ataquen 5, solo te ataca uno, cuando te cargas ese uno, te ataca el segundo, vas así, puedes enfrentarte contra 10 orcos, teniendo un nivel 20, ellos nivel no sé cuántos, simplemente tienes que ir haciendo clic y ya te lo has pasado. Claro, eso se carga la jugabilidad por completo. Porque no hay ningún aliciente, no hay ningún interés en seguir adelante. Y simplemente sigues, pues, a ver si realmente la cosa mejora. Y tras 150 horas de juego, no. Has estado todo el juego con la misma arma, has mejorado habilidades, tampoco sabes muy bien por qué. Y todo por culpa del sistema de combate y los errores de la inteligencia artificial de los enemigos. Así que sí, puedes conseguir esa espada al principio, pero no te va a costar. Eso es en Gothic 1 y en Gothic 2 y en Gothic 3 ahora mismo, pero no cuando hicimos el análisis. Y por último, ¿qué más? Me temo que lo has comentado todo ya, Freeman. Es que, salvo la duración, que en fin, ha quedado patente ya desde el primer comentario de Gothic 3, que con 100 horas llevando un 60% del juego, que la gente haga el cálculo. Sí, que la gente haga el cálculo, y la duración, 100 horas, 60% de juego, son 150 horas que puede llegar a ser Gothic 3, pero casi idénticas, sobre todo a partir de la hora 70, hora 60, empieza a caer una monoteidad demasiado flagrante para un juego de rol que ha de ser divertido y que ha de mostrarte alicientes a todo el sistema de atributos y de leveleo que has estado disfrutando del juego, joder. tú cuando llega al final quieres ser un dios, pero si ya eres un dios al principio del juego, que te lo puedes cargar todo y como quieras, ¿qué diversión hay? Lo bueno que tienes es eso. Y uno de los problemas de Oblivion, que claro, como había auto-leveleo, siempre estaban a tu mismo nivel, pero no me fastidies. Que yo he llegado al nivel 70, se supone que tengo que ser muy superior a todo el resto. Pues es un problema de que tenía Gothic 3. Entonces, con el Community Pack, la verdad es que no solo han arreglado a nivel gráficos, no solo ya no hay tirones, las cargas son mucho más fluidas, las cargas en el propio juego cuando entras a las ciudades también. La inteligencia artificial de los enemigos ha mejorado hasta tal punto que el combate cuerpo a cuerpo supone un reto. No te puedes enfrentar a cuatro lobos a la vez siendo un pipiolo como si podías en Gothic 3, o a 7 orcos con nivel 20. Es imposible, porque no solo te atacan los 3 a la vez, 3 o 4 a la vez, sino que tienes que buscar el flanquearlo, tienes que esquivar, tienes que protegerte, porque cuando tú le estás atacando en Gothic 3, iban esquivando y no te hacían ningún contraataque, pero aquí sí te lo hacen. Y hacer más de 3 espadazos seguidos va a costar, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, el combate como que ya se vuelve muchísimo más divertido, el juego mejora unos enteros bestiales. Porque ya no te sientes Pedro por tu casa, sino que te sientes como en Gothic 1, en Gothic 2. El Mindundi que acaba de llegar y no se puede meter en el bosque por la noche porque le salen 4 bestias de sombra en plan rinoceronte y te comen. Entonces, además, hay un... El leveleo se ha mejorado muchísimo más a nivel de habilidades, cuesta más. Conseguir el oro también cuesta muchísimo más. Los enemigos, tus compañeros, tienen muchísimo más aguante, como en Gothic 1, en Gothic 2. Joder, cuando iban, no te lo mataban de 5 golpes y tenías que estar puteado por protegerle. Cuando le ibas a proteger, te mataban a ti y era un coñazo. Aquí no, aquí realmente aguantan, son buenos ayudantes. No te matan a los enemigos de un espadazo, tú tienes mucha más fuerza que ellas, pero sirven de apoyo y realmente lo consiguen. Aparte de todas las misiones que no podías acabar, ahora ya están solucionadas. O sea, de verdad, yo he empezado a jugarlo y ha sido el revivir de Gothic. Acabo de sentir Gothic 3 como realmente sentí Gothic 1 y Gothic 2, y no como cuando la analicé, que lo sentía como quería sentirlo. La ilusión de volver con Gothic me hacía ver lo que no era por ese... he vuelto con Gothic, he vuelto con esa saga y quiero transmitir todo lo que supone la saga a tanta gente. No, el juego tenía muchísimos errores y si le diéramos una nota ahora sería un 75, pese a todas sus puntos positivos. Pero aquí, con el Community Pack, de verdad, o sea, merece la pena volver. O sea, Gothic 3 ahora está a unos 10 euros, creo. 10 euros con el Community Pack gratuito es vivir una experiencia que superan de lejos, a mi modo de ver, a Oblivion. Desde el punto de vista medieval, tremendamente divertido, con muchísimos errores solucionados. Sobre todo es que los de las misiones es muy importante, porque ya no es frustrante. Y simplemente pues reconocer el error que por ilusión no dejó ver lo que realmente era. Pero lo que realmente sí es ahora mismo, gracias al trabajo de todos los usuarios, trabajo sin ánimo de lucro y que hay que aplaudir realmente, os guste la saga o no. O sea, si realmente queréis rol de PC, ya os habéis pasado de Witcher, de verdad, Gothic 3, para todos aquellos que no se escucharan el especial Gothic, es una opción obligada si te gusta el buen rol. ¿Cómo el pack se llama? Community Pack, tal cual, para quien lo quiera buscar. Ahí está la noti publicada, la publicó Freeman 2.0. Hay comentarios sobre el tema. Freeman, si eres tan amable de poner el post donde lo comentaste. De verdad, me reafirmo en ello como opción imprescindible para todos aquellos de PC. Y no se requiere realmente una gran máquina ahora mismo, gracias a todos los problemas, tanto gráficos como de rendimiento y optimización, que se han solucionado. O sea que hasta aquí este fe de ratas. Cuenta poca fe. Primera opción. Habrá unos cuantos más. Yo ya los tengo localizados. Yo tengo uno muy claro. ¿No es Final Fantasy XII? Yo tengo uno muy claro y ya sabes cuál es. Sí. Porque sí. Ya te lo dije en su momento. Sí, pero ese es muy reciente. Ese podemos esperarnos, vale, un poquito. Vale. ese yo haría pues de la primera temporada, incluso de Meg, que hay algunos que... Es que claro, con la perspectiva del tiempo, a veces te das cosas de, claro, rejuegas, dedicas más horas a los juegos y tal, y pues sí, realmente ver, tu visión cambia. Realmente no hay un problema, porque si algo tenemos es que siempre en cada análisis uno se ha pasado el juego. No, me lo entonces, bueno es que como somos varios, siempre hay varias visiones, eso siempre nos da. Entonces, una en ese ventaja, sentido, no, pero... tampoco hay tantos problemas de cara al análisis, y creo que es una de las facetas más importantes y que la gente más nos agradece. También incluso en juegos tipos como el que has comentado ahora, ¿no? De Gothic, gracias a la comunidad, pues hay otros juegos que gracias a mods, gracias también a la comunidad, cambian, no mejoran, no añaden nuevas cosas, que también pues a veces está bien comentar con... No, pero aquí en ese sentido sí que el error fue mío. Analicé más la visión que quería que fuese Gothic que el propio Gothic 3. Aún así, ahora Gothic 3 con el pack sí es una secuela a la altura del primero y el segundo, y eso es algo que dice muchísimo de la gente que ha trabajado en este parche. El siguiente, ya veremos. Yo uno de los que tengo ahí es Dead or Alive 4. ¿Sí? Nos lo comimos inmerecidamente. No me acuerdo. Yo sí. Se montó un pollo de la hostia y nosotros manteniendo nuestros 13. Y luego... Es verdad, tú te has viciado mucho luego a este juego online. Sí, más tarde Sam se ha viciado más. Se vició después, yo lo dejé un poco aparcado. Luego me he viciado bastante y realmente... Sí. No sé, ahí no entro, como lo probé poco y también no lo he probado poco, no sé. Ese será otro que ya veremos más adelante. Está bien esta sección para de vez en cuando, me ha gustado, Freeman. Sí. Está guay, ¿eh? Y creo que somos los únicos que... No es por echarnos flores, pero... pero sí, es por echarnos flores. Dilo directamente, si te gusta echarte flores. De vez en cuando... Ya has oído a tu alter ego del pasado. Hostia, para darle dos hostias, ¿eh? Hostia, pesado. Puto es. Freeman, en serio. En fin... Ala. Análisis. Venga, análisis de Silent Hill 5 Homecoming. Que ahí va la hostia. Damage done. Con la banda sonora de Akira Yamaoka, como no, iniciamos la quinta parte de esta conocidísima saga. Tenéis muchísima más información en el especial despedida Silent Hill que hicimos hace... 3 años. No, hace 2 años. El primero fue Silent Hill, luego Resident Evil y luego Metal Gear, es verdad. 3 años. Cierto. Tenéis ahí toda la información, muy buena visión de lo que han sido las 4 anteriores partes en una saga que no ha estado exenta de polémica por la revolucionaria primera parte, la obra maestra de la segunda, la decepción de la tercera parte por centrarse demasiado en la acción y perder quizá ese componente de puzzles tan característico de Silent Hill, aunque sorprendentemente es una de las que la gente más comenta que le ha gustado, siendo el peor de todos, y el tremendamente polémico Silent Hill 4, que es, junto con Silent Hill 2, el mejor guión y uno de los mejores, de las mejores ambientaciones, pero no así el concepto de juego de la habitación, que no acabó de cuajar, pero os aseguro que a nivel de guión es espectacular en todos los sentidos, con una trama y unos trasfondos filosóficos que en pocos videojuegos se pueden ver y que realmente le dan un toque narrativo y novelesco soberbio. Dicho esto, el estudio que se encargaba de los Silent Hill no continuó Silent Hill 5 Homecoming y se le destinó el proyecto a un estudio nuevo llamado Double Helix Games. Doble Hélice, que son un grupo nacido de componentes de Foundation 9, The Collective y Shining Entertainment en el 2007. Y es su primer juego este. La gente, pues, claro, Akira Yamaoka va a estar más alejado del proyecto. Encima es un estudio nuevo. No había buenas expectativas. Luego encima se cargaban a las enfermeras, poniendo unas enfermeras tetonas que no sabías a qué venían a cuento dentro de Silent Hill. La cosa ya pintaban bastos. Y realmente a muchísimos no le hacía esperar el juego en absoluto. Yo que siempre esperaba los Silent Hill a que salieran para estar el día de lanzamiento ahí para comprarlo, este me lo he tomado con muchísima calma. Y he de decir que Crash Error, porque el juego ha sorprendido más allá de las pobres expectativas que podíamos tener en él, y tiene algunos puntos que, aunque no revolucionan la saga, sí la reaniman con un aspecto más que notable y que de verdad sorprendente. Así que estar atentos al análisis, porque seguro no os dejará indiferente. Y el aspecto más importante del juego, es uno de los aspectos más importantes, sin lugar a dudas, el guión, con el protagonista, el militar Alex Shepard, que vuelve a casa por Navidad, entre comillas, tras una estancia en el ejército. Nos situamos en un pueblo que no es Silent Hill y nos reservamos el nombre para no hacer demasiados spoilers. Pues es difícil comentar la trama sin comentar algunos detallitos, pero que bueno, todos serán de los 20 primeros minutos de juego, así que no os vais a perder nada. Un guión que comienza muy a los Silent Hill 3, que cada cual genere aquí sus conexiones como le plazca, y con el juego desarrollando la trama de Alex y de la búsqueda de su hermano Joshua. Empieza muchísimo más en comparación con la película de la escalera de Jacob, que... ¿Que no he visto? Te la recomiendo, y a todos los que hayan jugado los Silent Hill, porque verán muchas referencias en esa película. Y hay una escena que es clavada idéntica a la primera parte del juego. Es que es idéntica. Aquí el principio, la verdad, es uno de los aspectos más flojos de todo el juego, no solo por su parecido, además, a varios Silent Hill, sino, no solo parecido, sino su copia directa. Aquí no están haciendo homenaje, sino que copian el maniquí, copian la silla de ruedas, copian el escenario de verjas, copian un famoso personaje de Silent Hill 2, copian directamente el niño que está detrás de la verja y que vas a decirle algo y suda de ti y se va corriendo y le llamas. Detallitos así que dices, tío, esto ya lo he visto muchas veces y de la misma manera y con la misma cámara, en serio, no me puedes ofrecer nada más. Y el principio, según el nivel de exigencia, es un tanto decepcionante. En la búsqueda de Joshua, que si antes teníamos el grito de guerra de Mary, ahora es Joshua. ¿Joshua? ¡Joshua! ¿Es así? A los morancos. Es tremendo, o sea, el nombre, podían haberlo cambiado para España, por favor, porque es que más de una vez es Joshua. ¡Joshua! Dices, no, tío, se te corta el rollo. La ambientación tétrica se te corta por completo. Que es Joshua. Josh. Correcto, ya pero el Josh. Grito de guerra este me ha molado. Habrá que repetirlo algún día y reventar oídos. A pesar de que el guión inicial resulta a todas luces manido y muy tópico, los primeros 45 minutos, por todos estos detalles que hemos comentado, una vez llegamos al pueblo y la cosa empieza a mejorar con los matices del pasado, heridas abiertas y traumas, experiencias con personas que viven en el pueblo y que tú habías convivido con ellas, ha pasado mucho tiempo desde que convivías con ellas, algunos se han cambiado, otros no, otros te recuerdan, algunos aún no han cerrado según qué heridas. Detallitos que entonan bastante bien con una trama de Silent Hill y en ese sentido recuerda, joder, repito demasiadas veces en ese sentido, recuerda tremendamente a Silent Hill 2. Es a partir de aquí cuando empiezas a absorber referencias de Silent Hill 3, personajes de Silent Hill 1 y Silent Hill 2. Hay bastantes matices y muchísima gente, seguramente os veréis buscando los nombres que va apareciendo en el juego, buscándolos por internet para unir pistas y aplaudir o esbozar una sonrisa gracias al trabajo de referencia que han realizado. Cuando visitas el cementerio y ves todos los ataúdes y ves nombres que empiezan a sonar, ves su epitafio, y cuando buscas el nombre dices, coño, ¿quién era esta persona? Lo buscas y recuerdas quién era, dices, joder, qué grande. Hay pequeñas conexiones así que de verdad es para aplaudir y te empiezan a enseñar a la primera hora, hora y cuarto del juego que la cosa, al menos, promete. Es loable todas esas referencias, ya no dentro del juego de nombres y demás, sino las situaciones, la ambientación. Siguen el espíritu Silent Hill, ¿vale? Que por no ser la misma compañía, ser totalmente nueva, han sabido dirigirla directamente y es eso lo bueno que tiene, que todos aquellos amantes de Silent Hill vean este juego también, un juego que es muy potente. A la altura, la verdad es que a la altura de la saga, a ver, la altura de la saga es muy irregular, bastante sinusoidal y hay que tener en cuenta que teniendo como colofón los guiones de Silent Hill 2, Silent Hill 4, este se situaría un poco en la línea de Silent Hill 3 y Silent Hill Origins. Guiones contundentes, bien llevados, pero a los que les falta quizá más trasfondo apoyado en unos secundarios, que aquí, excepto un par, les falta carisma como para que se recuerden una vez pasado el juego. Todo el mundo se acuerda del gordo de Silent Hill 2. O todo el mundo se acuerda del detective de Silent Hill 3. Pero o la vecina de Silent Hill 4. Pero aquí realmente falta explicar un poquito más allá. Y se centra demasiado en el personaje principal y en la búsqueda de Joshua. Un poco al estilo de trama, me refiero, de Silent Hill Origins, que está bien, pero tampoco profundiza, pero se deja llevar y sorprende en algún que otro detalle que te hace tener interés por a ver qué te cuentan. pese a no estar tan enrevesado. Además, se ha añadido un concepto de que en las conversaciones puedes elegir qué decirle y así descubrir retazos de la trama que de otra manera no podrías. En ese sentido, por ejemplo, cuando te encuentras con un personaje, le puedes preguntar ¿quién eres tú o qué ha pasado aquí? Entonces, eligiendo según el botón, a veces tienes hasta tres opciones de ¿quién eres tú? ¿Qué ha pasado aquí? ¿O por qué eres tan feo? Por ejemplo, inventándomelo, pues te va a contestar una respuesta que luego se enlazará con otras opciones. Y así te enteras de la trama desde diferentes puntos de vista. Tampoco es un KOTOR, un Mass Effect, un Fallout en el que las decisiones afecten realmente. O sea, aquí es más como si fuera un poco los libros de pasa la página tal, pero la historia se mantiene intacta. Pero es un buen detallito que te hace integrarte un poquito más en las FMVs y en la historia que te están contando, que aunque no es espectacular, con estos pequeños detalles, mira, es hostia, ahora que he dicho, ¿qué le pregunto? A ver, me ha atado, regurgitas un poco todo lo que te he comentado y lo expulsas con la pregunta. Es un buen detalle, hay que reconocerlo. Acabando este apartado, pasamos ya a cómo se ve el jueguecito. A ver, la primera impresión realmente. Fraude. Sí. Esto es un fraude. Sí. No estamos en una época Next Gen según este juego. Esto es de Xbox. Sí. Y que incluso Silent Hill 4... Se ve mejor, obviamente. Pero no hay Pero es que parece Silent Hill 4 de Xbox. De la 1. No de 360. De la 1. De verdad, a nivel del conjunto, en serio, no se entiende este apartado. Hay muchas de cal y unas pocas de arena. Texturas tremendamente sencillas, sin apenas filtros y relieve, que aunque transmiten una gran ambientación, como ya lo conseguía Silent Hill 4, por tener la última referencia, o Silent Hill 3, a estas alturas palidecen con lo visto en esta generación, y más es rememorando Silent Hill 3 y Silent Hill 4, que aún hoy en día la representación de los personajes de estos dos títulos era bestial, era descomunal. Entonces nos encontramos con unas animaciones faciales tremendamente sencillas en los personajes principales y casi nulas en los secundarios. ¿Qué me haces un secundario hablándote de su pasado y moviéndote solo los labios? Solo los labios, además, de arriba abajo, no aquello gesticulando como si fuera un músculo, ¿no? O sea, simplemente el shape lo vas abriendo arriba y abajo y ya está. Que el otro día hice una animación de boca mejor que eso, no me fastidies. De verdad, o sea, es flagrante el apartado gráfico, es muy, muy pobre. A nivel técnico, estamos hablando de a nivel técnico, y si... Cuerpos que caen en totalmente planos, no tiene una física, una ragdoll, sino que caen, incluso ves cómo está levitando, porque el terreno hay una pequeña deformación, y el cuerpo está encima, pero levitando. Sí, horizontal, totalmente horizontal. Dices, quizás puntilloso, pero es que hoy día ya no es algo que se pueda tolerar. No, le pasa a algunos. A ver, ¿sí? si todo el apartado está bien y tienes ese detalle, pues mira, es un pequeño error. Claro. Pero cuando no estás precisamente mostrando, luciendo pecho con ese apartado, pues esos detalles se empiezan a notar más y más porque es el cúmulo de esos errores. Las animaciones corporales también dejan bastante que desear, con una sensación de movimientos robóticos que en in-game pueden pasar un tanto desapercibidas en combate, pero que se acrecienta en las FMVs, con movimientos y tanto del pie, joder, cuando levantas el talón, moviendo el empeine. Con pies totalmente planos, que parecen pies planos, no se entienden, no se entiende detallitos así. Y a ver, es ir al máximo, ser tremendamente puntilloso, pero es que es lo que hay. Uh-huh. Tenés, sí, la iluminación es la correcta, que siempre con el uso de la linterna en esos escenarios de oscuridad. Es el mejor apartado. Absoluta. Y es el que, pues, uno de los más importantes también. Hay que cuidarlo mucho. sobre todo por la interacción de la linterna con el escenario en la línea de la saga. Muy buenos contrastes y muy buen efecto de profundidad, cómo se difumina la luz a medida que va perdiendo intensidad a lo largo del pasillo. O sea, que de verdad que consiguen un gran apartado tanto en la iluminación de la propia linterna como la que entra muchas veces por diferentes rendijas. Hay un momento, sobre todo al principio, en un ventilador a lo Splinter Cell 1. Muchos os acordaréis de aquella escena que la luz entraba por el ventilador y veíais cómo se iba moviendo al son del ventilador, que en aquellos momentos era algo next gen acojonante. ¿Eso has visto Splinter Cell? Sí, wow. Luego te decían, eso está trucado, eso es... Sí, sí, no, no. O sea, iluminación dinámica, aquí lo consiguen y consiguen momentos fotográficos muy a tener en cuenta. Porque precisamente es el apartado más a destacar, que es... El apartado de ambientación, el dibujado de las texturas, no tanto su diseño artístico, que quizá demasiado americanizado, muy típico, por culpa de, no sé si es el estudio, pero le has faltado arriesgar un poco más, sobre todo en la estética de los escenarios. Es muy manido, es algo que hemos visto en muchos Silent Hill. Aún así, lo que es el modelado de personajes, los personajes más bien enemigos. Sí, la recreación, o sea, el diseño de los enemigos. Yo he flipado, o sea, pasas mucho miedo porque, vale, imponen, pero es que imponen por la belleza, entre paréntesis, la visceralidad artística, por así decirla, de esos bichos que dices, pero ¿en qué mente lo ha creado? Sí, sí, sí, sí, salvo las enfermeras. Que cortan, es un tópico que, bueno, que cortan el rollo por completo, o sea, de verdad, es lo peor, y además cómo te atacan es bastante desesperante. A mí me ha gustado la enfermedad, más que nada por ese toque de apaga la luz y no hago ruido, entonces ya se paran quietas. Y si haces luz, sí, ruido. Sí, bueno, como casi todos los enemigos. Eso profundizaremos en jugabilidad. Pero de verdad que todo este buen diseño, gran diseño de buen diseño de escenarios y gran diseño de enemigos, se encuentra con otros errores inexplicables, como por ejemplo que te sitúas la cabeza en la trayectoria de un foco, o sea, como si tuvieras la bombilla en la coronilla, ¿vale? La cámara se ve encima justo del foco, pues por ejemplo un flexo del hospital, y de repente la habitación, que era toda oscura, se veía levemente, y el foco muy bien contrastado con todo el escenario a oscuras, de repente toda la habitación se ilumina, como si la cabeza ejerciera de reflector, ejerciera de espejo, sí. Y ilumina toda la habitación, y pasa más de una vez que estás simplemente caminando. Es un efecto de hecho de que el punto de luz esté cerca de la cámara. Y eso, pues, por algo, es como si iluminara realmente toda la habitación. Sí, sí, sí, sí, sí, como si chocara ahí. Uh-huh. Tiene unos cuantos, no excesivos, pero como hay veces que la cámara se sitúa en según qué puntos para ofrecerte un primer plano que a nivel fotográfico funciona muy bien, pero se pierde por culpa de este error de iluminación. Más allá de... Un detalle que me ha gustado muchísimo, que recuerda a la película Silent Hill también, es cuando... Bueno, perdona, algunos diseños de enemigos están cogidos de la película. Pero la película no son todos originales de la saga. No. ¿No? Creo recordar que... Bueno, me pillas. No lo diré, pero ahora que pienso fastidiaría bastante. Pero hay un momento que está al principio del juego, muy al principio, que es idéntico al de la película, y el efecto de... que dan en el juego es una gozada. O sea, hay tiene cosillas muy muy chulas. Sí, sí, sí, sí. Realmente hay que reconocer los efectos de animación de los escenarios, como la transición de un Silent Hill normal a un Silent Hill demoníaco, como si todo fuera de papel y el papel se empezara a evaporar. Está muy bien conseguido. Y la ambientación con el juego de luces, de verdad, muy al estilo Silent Hill 4, Silent Hill 3, un trabajo a destacar y notable. La niebla tiene poco carisma porque no te abraza, es como si estuvieras jugando, yo que sé, a balón prisionero, ¿sabes? Que tienes una línea por delante tuyo y otra por detrás, y la niebla no entra en esas líneas. tú la ves delante tuyo, la ves detrás tuyo, pero lo que es los laterales no te flanquea, no te atrapa, no te absorbe, más difuminada para que puedas ver tu entorno. Pero está muy delimitada, como si fuera una línea recta que va avanzando a medida que tú vas avanzando. Demarca un espacio de visión entre el personaje y el escenario, pero más allá no hace nada. Unos límites que no acaban de destacar. No obstante, el efecto de cuando te vas por la niebla, o sea, en la carretera, empiezas a avanzar, no hay una pared invisible, sino que vuelves otra vez, ¿sabes? Te absorbe la niebla y vuelves otra vez a salir hacia atrás, como si en vez de entrar estuvieras saliendo. Pues ese efecto también es destacable. A nivel sonoro nos volvemos a encontrar una de cal y otra de arena. Porque aunque Akira Yamaoka mantiene el nivel, pero por debajo de lo acostumbrado, algo así como Motoi Sakuraba, que siempre es excelente, excepto las veces que ronda el notable, pues aquí Akira Yamaoka igual. Al estilo de Silent Hill Origins, no llega al nivel de un 4 o un 2, o incluso un 3. Pero bueno, tiene buenos temas y un fantástico acompañamiento de ambientación. Ahí, chapó, o sea, lo han vuelto a hacer. Mantiene los rasgos característicos que delimitan a la saga. Pero tiene un uso... Aparte de que tiene peor uso del silencio que anteriores a Silent Hill, hay demasiado ruido alrededor, no hay momentos de absoluto silencio que te absorban por completo esperando algún enemigo o algún detalle de la trama. Pero lo que es patético es el diseño de sonido. De verdad, o sea, se notan scripts por los que tienes que pasar entre unas zonas que se nota que justo cuando pasas de la entrada del hotel al ascensor, pasas por el pasillo, el hall, pues ahí suena un ruido desgarrador. Es un pasillo muy pequeño, la serie de gritos es considerable, o sea, hay unos cuantos que se mantienen, empieza poco a poco y acaba en un gran grito. Pero se nota que si lo pasas corriendo, sin mirar el escritorio, sin mirar la nota que hay ahí, el grito empieza entrecortado y acaba entrecortado. Uh-huh. Es como que una vez pasas por esos scripts, se acaba, y además sin fade in y sin fade out. O sea, no es aquello que se vuelve a empalmar con la melodía que está sonando y se integra bajándole el volumen poco a poco. No, es como si le dieras al play y al stop. Y ya está. Y eso, a estas alturas, te planteas, ¿por qué? O sea, ¿quién ha sido el diseñador de sonido que ha conseguido esto? Y lo que comento es que los empalmes no son sinuosos y entrelazados, es que se para, vuelve a sonar y pasan un montón de veces, incluso gritos de los enemigos, que quizás está gritando y justo cuando está gritando lo matas y de repente se calla, o sea, en medio del grito. No acaba o hace y notas cómo empieza a decaer y se está muriendo en ese instante, ¿no? Pues así, play, stop, ya está. Y dices, por favor. Y eso que el 5.1 funciona relativamente bien, pero no se entiende. Una decisión así. Buen doblaje, aunque no fantástica interpretación. Y el... ¡Joshua! Es lo mejor de todo. ¿Pero en inglés o en castellano? En inglés. Joshua. Josh. Y ya entrando de lleno en jugabilidad, ha sorprendido. Un juego, quizás un apartado un poco más accesible de lo que eran los anteriores. Sí. Más, no por ello fácil, pero o sea accesible, eso, fácil de realizar, que no es frustrante por los movimientos y limitaciones del personaje, sino que más adaptable. Y además más divertido, manteniendo lo que pretendió ser Silent Hill 3 y no pudo por el patético sistema de combate que siempre han tenido los Silent Hill, pero que hemos mirado para otro lado, como el juego era muy bueno, dices, pues bueno, va, miro para otro lado, disfruto del juego y no me importa tener que estar combatiendo con un sistema a todas luces pobre para el resto de la calidad del juego. Pero aquí se han centrado más en la acción, pero con una resolución que no habíamos visto en Silent Hill y que consigue la mejor caracterización de un sistema de combate que ha tenido la saga hasta ahora. Aparte de que tiene el Z-Target, o sea, el mantener el botón apretado y que empiezas a rotar y a girar alrededor del enemigo, no lo sueltas, no lo tienes que soltar para con el stick moverlo hacia la derecha y que entonces te encares con el personaje que tiene al lado si te estás enfrentando con dos a la vez, y es una opción muy a tener en cuenta. Luego la opción de esquivar, no solo puedes, tienes que detectar el timing de los ataques del enemigo para poder esquivarlo, sino que puedes esquivar tanto izquierda a la derecha. Según el arma que lleves, esquivarás de una manera u otra. Pues por ejemplo, llevas el cuchillo, das una voltereta que te sitúa pues a unos, estás en la parte trasera del enemigo. Pero si por ejemplo llevas la hacha, simplemente pegas un pequeño saltito, porque claro, la hacha pesa mucho más y no puedes hacer una voltereta, porque es imposible hacerla con ese hacha. No es como en Gears of War, que pegan volteretas con todo el traje, el bazooka y el mortero encima. No, el mortero no se puede. Además, además del botón para esquivar, tienes los ataques suaves y duros, o sea, los ataques flojos y fuertes, que los fuertes se pueden cargar, o sea, puedes mantenerlo apretado para hacer un gran ataque, y además puedes hacer combos entre ellos. Por ejemplo, dos veces suave y acabas con un smash final con el duro, tres veces a suave. Puedes hacer combos de estos que hacen que los combates de verdad diviertan y sean interesantes. En serio, no... Ya bueno, no dices, no. Joder, qué palo enfrentarme a este enemigo. Es un, venga va, a ver si consigue no darme porque lo esquivo bien y... No es que te divierta, porque lo que es la vida se te agota rápidamente en los ataques. Realmente no es que dure mucho, pero es todo eso que te da mucha más facilidad y no frustra tanto que realmente los ataques que te encuentras pues te pueden joder toda una partida entera. Sí, a ver, que a veces es difícil, a veces tienes que pillarle el truco, pero agiliza... agiliza el sistema, sobre todo porque además tienes que detectar la rutina de cada enemigo. También hay armas que van mejor para un enemigo que para otro. No hay el armatongazo que siempre vas a utilizar, el cuchillo para las enfermeras porque son muy rápidas, y con el hacha que es muy lenta pues apenas les das. Para otros enemigos que son muchos más grandes pero muy lentos, pues el hacha es una maravilla, la barra de metal, la escopeta. Hay diferentes armas que realmente tienen su utilidad. La munición escasea como siempre, y un sistema de apuntado bien a lo Resident Evil, a lo Dead Space. O sea, puedes apuntar con gatillo izquierdo, apuntas con el derecho, disparas, y además te puedes mover mientras apuntas. No, de hecho, que al ponerte en modo de loco, en el modo de apuntado, pues el personaje ya entra en modo combate. Esos momentos cambian, se vuelven más ágiles. No obstante, huye de la acción lo suficiente para que los combates no cansen, haya momentos de silencio, de investigación, a la espera de que te ataque un enemigo y no te ataca. No abundan tanto como para, yo qué sé, como si fuera un Condemned, que sabes, estás peleando relativamente de una manera bastante frecuente, pero aquí hay cierto equilibrio entre acción y puzzles. Unos puzzles que se sitúan también entre Silent Hill 2, Silent Hill 4 y Silent Hill 3, una mezcla. No tiene los enrevesados de Silent Hill 2, o enrevesados o poco obvios, como el mítico de desatascar el conducto de la basura con el pack de latas en el hotel de Silent Hill 2, ni la casi ausencia de ellos en Silent Hill 3, que es que había muy pocos. Los puzzles son sencillos, pero existentes. Alguno, el típico de, pues con X llave, lleva a la habitación que tengo enfrente, y mientras voy a por esa llave y devuelvo la llave, pues me enfrento contra algunos enemigos. Tiene unos cuantos de eso, pero tiene algunos más de coger diversos objetos, juntarlos y tener que buscar un poquito. O sea, cierto componente de investigación. El problema es que hay demasiadas puertas cerradas. Es muy lineal. O sea, no son puertas cerradas, son cerraduras rotas. Están todas rotas. Entonces, llego a una sala, hay 6 puertas, abro 5 y la sexta se abre. Otra sala, hay 5 puertas, 4 rotas y la quinta se abre. No es un, hay 7 puertas y 3 están abiertas, en 3 me encuentro algo diferente, las tengo que relacionar, no. Hay bastante linealidad en ese sentido. No obstante, cuando llegas a la ciudad, tú puedes visitarla como quieras, y cuando quieras. Puedes acudir a ciertos sitios, volver a visitarlos, visitarlos incluso, aunque no te digan que tienes que ir ahí, pues visitarlo, coger algunos objetos, luego volver a ahí y ver qué ha cambiado por ciertos detalles de la trama. O sea, que te dejan bastante libertad. Pero sí destacar esa linealidad camuflada, pretendidamente, pero que afecta un poco al desarrollo del juego y a esa investigación. Y como colofón final es que las misiones secundarias o según qué objetivos, pues tienen poco carisma muchas veces, más allá de la trama principal, que es el pilar y que es realmente lo que tiene chicha. A nivel de duración, pues son unas... en 7-8 horitas te lo puedes pasar perfectamente, pero sí que de verdad tener puede llegar a unas 10, depende de dilatado relativamente. Depende pero, de lo de lo cagada, que investigues. De lo cagado que estés, porque sí. Hay personaje que camina y otro que corre. Yo soy de los que caminan, no puedo correr. Claro, yo soy de los que corro. Entonces, no puedo correr jugarlo por las noches es una opción más que interesante, con la luz apagada, el sonido. Te vas a llevar algún que otro susto, no típico, esto no es... O sea, no son sustos en plan de The Space Alien vs Predator, no son tan viscerales, que los hay. Pero la ambientación en conjunto con el sistema de combate, la trama, que está a muy buen nivel. En serio, de verdad, ha sido una grata sorpresa. Mal llevada por culpa de errores gráficos, sonoros y que quizá le faltan más puzzles y la trama debería tener un poco más de chicha. Pero ojito con ella, que dicen una especie de quiero, pero no puedo. Pero ese no puedo, ojo, para ser su primer juego hay que aplaudirlo. Para las pobres expectativas que teníamos también hay que aplaudirlo. Y de verdad que a partir de los primeros 45 minutos, que quizás son los más típicos, más trillados de toda la saga, vais a tener una opción más que interesante que vale la pena tener en cuenta. Muy al estilo de Silent Hill Origins, que también es como una especie de secundario dentro de la saga. Aquí el Homecoming tiene un pelín más de importancia. Pero de verdad, en conjunto, por todo lo que hemos comentado, último nivel, le entrega Silent Hill Homecoming una nota de 70. Buenas noches, Freeman. Buenas noches, tardes o días, los que nos escuchéis en diferido. La semana que viene en el programa, recordad, ahora sí, no nos equivocamos. Gracias, qué bien va a venir. Una semanita de vacaciones que además necesitamos para preparar el próximo trimestre. Y bueno, en este tiempo que no estemos online en la radio, por favor visitad la web, ultimonivel.net. Leer artículos, visitar el foro, apoyad la web, que trabajamos por ello, trabajan nuestros redactores, nuestros colaboradores, para ofreceros contenido, y necesitamos que estéis allí leyéndonos. Así que nada más, el programa de hoy muy distendido, muy muy bien, me ha gustado la sección nueva, las noticias me han encantado, y el juego de Silent Hill, ya lo dije al principio, no es mi género, así que bueno, me limito a escuchar. Porque tienes miedo. Este no es más miedo, ha sido más como qué asco, o sea, que quita. O sea, demasiada sangre, demasiado orgánico todo. Pijo. Qué asco. Y eso, entre los sustos, pues nada. Combinación fatal para mí. Bueno, nada más, recordad: be good, don't do anything I wouldn't. Bye. Goodbye, Mr. Fuck. Uy. Señor Maneo, su turno. Nada más que añadir. Programa bastante completo. y hemos entrado a la hora, pese a que nos vayamos 10 minutitos más tarde, pero bueno, no ha estado nada mal, lleno de cositas. Y lo próximo que puede haber, pues más noticias del E3, a ver qué es lo que nos cuentan este veranito. Nada más, muy buena noche, la semana que viene. Muy buenas noches a los dos, gran programa el de hoy. Por mi parte, poco más que añadir a lo que ha dicho Fukui, a lo que has comentado tú. Una semana de vacaciones que nos va a venir bastante bien. Y un segundo trimestre que, a falta de algunos bombazos, ya desempolvaremos lo que caracteriza a Último Nivel. Grandes programas especiales que tenemos preparados, que llevamos preparando desde hace tiempo, esa visión más allá del videojuego, para intentar aportaros más que análisis, que en época de lanzamientos pues muchas veces es lo que toca. Ya veis en el programa de hoy que siempre intentamos aportar algo diferente. Así que, de verdad, disculpas por el streaming que no ha funcionado estos días. Hoy creo que ha ido a la perfección. Y un gran saludo también para los que nos escuchen indiferido y nos han empollado con los falsos directos. Nada más, sed bueno y aprovechar esta Semana Santa para que os dé mucho el sol, para leer y para disfrutar de la vida que hace falta. Adiós. Y recordad, aunque me repita, leed mucho.